y la puta madre que te parió. Badu, brother. Yeah, baby. Are you telling me you built a time machine? DeLorean? These pretzels are making me thirsty. Soy tu padre. The smallest violin playing just for the waitress. Soy tu padre. La puta! Que vale la pena estar vivo! Y como son las 23, las 11 de la noche, te digo eso, buenas noches, te digo bienvenidos, andá pasando, sentate, quédate parado, recostado, como más te guste, porque esta es otra emisión semanal, virtual, eclesiástica de Soy tu Padre, aquí en cicloperradio.com.ar.net.org, como cada domingo desde 1957, los reyes de la pizza con queso. Me gustan las pizzerías que tienen un eslogan, ¿no? Como que se jactan de algo. Vos, por ejemplo, vas a Los Inmortales y ves el cartel que dice desde 1914, los reyes de la fugaceta sentada. Vas a, no sé, la pizzería Los Ragamuffin y te dicen desde 1913, los inventores de la fugaza partida a la mitad. Y parece que estuvieras en un lugar distinto a todos. Así que nosotros podríamos ser los inventores de, no sé, la escupida de hielo. No sé, luego veremos qué podemos inventar. Hoy estoy un poco más solo que de costumbre, porque este triángulo amoroso que conformamos con Javier Diz y Pablo Conde se vio desarmado abruptamente por la ausencia de los dos a los que acabo de nombrar. Pablo Conde se encuentra, como algunos sabrán, los que escucharon esta emisión o este programa el domingo pasado, en Toronto, Canadá, cubriendo, mejor dicho, participando del Festival de Cine de Toronto. Y Javier Diz está en otro Festival de Cine, pero en este caso en la provincia de San Juan, que no está en Canadá, pero está en la República Argentina, un país que dicen que está andando muy bien. Pero como tampoco estoy tan solo, les quiero presentar a mi gran amigo periodista especializado en historieta, en cómic, en tebeos, o con carajo les guste decirlo, el amigo Juan Manuel Domínguez, bienvenido. Buenas noches, querido Gustavo. ¿Qué tal? Bueno, gracias por venir. Lo tenemos a Marcelo Pompei operando, salvando este desastre de la blenorragia. Es un desastre, sobre todo hasta ahora. Juan Manuel va a estar aquí con nosotros, conmigo, con ustedes, hasta la una de la mañana aquí en cicloperradio.com.ar, un poco haciéndonos compañía. Y hoy me parece que la idea es hablar básicamente, entre otras cosas, de las historietas, esta pasión, este arte, esta cosa que tanto nos gusta y nos moviliza. Juan Manuel, ¿querés contarles o querés contarnos en qué lugares, dónde estás trabajando ahora o desde dónde venís trabajando a partir de los cómics? ¿Cómo no? No, estoy trabajando en el kiosco de la esquina de casa. Ah, me parecía. Sí. Contame que no te conozco nada. Dale, dale. Estoy trabajando siempre escribiendo en Irrecoptibles, sí. Pero principalmente lo que nos atañe esta semana es Comicópolis. Comicópolis, me imagino, convención de cómicos, Beto César. Todos clones, porque los originales son bastante caros, pero son todos clones de humoristas famosos. No, está muy equivocado. Sí. Es Comicópolis, la primera convención internacional de historietas a desarrollarse en Tecnópolis. De ahí el nombre. Es de aquí el final de Comicópolis. Si, por ejemplo, se desarrollaron en Luna Park, sería Comic Luna Park o así, o algo así. Capaz que no, pero habría que ver. Hay que ver, no hay que descartar nada. Pero bueno, estamos esta semana con esto. Estamos con una serie de presentaciones ante el festival, pero es un festival muy muy grande, lo cual puede llegar a decirse de todos los festivales. Pero sí, hay una idea, va a haber mucho invitado internacional. Hay nombres muy importantes internacionales, hay nombres muy importantes nacionales. Hay talleres, hay charlas, hay muestras. El espacio para el festival es una cosa que no estamos acostumbrados a ver para un festival de historietas. Y esto en forma gratuita para toda la gente, el fan, el curioso, todos. Para todos, el superpoderoso, para todos. Bueno, luego vamos a estar repasando, ¿no? De la mano juntos, desnudos, por supuesto. Un poco. ¿Vos no estás desnudo? Yo pensé que... No lo estoy. Uf, pero dame 10 minutos y en cualquier momento se pudre todo. Pero repasar luego, digo, algunos de los artistas, porque tenemos de Latinoamérica, de Estados Unidos, de diferentes países y continentes que van a estar en Buenos Aires durante estos 4 días en forma gratuita. Luego nos vas a estar contando. Lo que te quiero preguntar, Juan Manuel, dime. Porque vos sabés que estuve escuchando radio en un auto hoy y viste que a veces las señales en las rutas no tienen todo el alcance que a uno le gustaría. Es verdad. Entonces por ahí tenés que enganchar la radio que te toca. Lo que haya. ¿Y cuáles son las radios que generalmente tienen más fuerza en todo el país, en las rutas? ¿Cuáles son? Yo, ¿me estás preguntando? Sí. No tengo una más pálida idea. Sí, ¿no? Boludo, sí, evidentemente, para mí las cristianas. Ah, y, ¿cómo voy a saberlo? Las cristianas son las más que tienen. ¿Estuviste escuchando rock cristiano hoy? Sí. Evangélicas, digamos, donde arengan al desprevenido, al curioso, a ser cooptado a integrarse al mundo de Dios. Y que igual quizás demuestra la presencia del Señor, porque el Señor ayuda. El Señor Barriga, el Señor Barriga. Lo que a mí me, digamos, yo me anoté porque es una pregunta que te quiero transmitir y por ahí para abrirnos un poco sí, el corazón sí, por favor. Y la cola a esta situación. El locutor decía siempre con un espíritu muy arengador, ¿no? Casi de vendiéndote una heladera de frávega. ¿Quién sacia la sed del alma? ¿Quién las hacía? Por 1000 puntos. Pará, yo sabía esta. Cuatro letras, empieza con D y termina con S. Dios, por supuesto. ¿Quién otro? ¿Quién mataste, otro? Mataste. Dizzy te iba a decir, pero no. No, me sé. ¿Quién sacia la sed del alma? La iglesia y también Dios, por supuesto. Pero me gustaba que yo me anoté algunas cosas, ¿no? Para reflexionar. Viste que cuando hablan de la iglesia se dice la casa de Dios. O por lo menos el tipo ha hablado de la casa de Dios. Sí. Y me imagino una casa, me imagino con por lo menos 14 baños. Porque Dios tiene como. Y Dios debe ganar más de 20 lucas por mes, más que Tinelli. Y salvo que por ser Dios se ponga 14 tipo aparatos para escritar cosas, no necesita 14 porque baños. Si vos sos Dios que dicen que está en todos lados y maneja los poderes de todos, me imagino que él se hace ganar. Igual nadie dice que maneja los poderes de todos. Bueno, pero dice por ahí, pero digo, me imagino que si vos sos Dios te hace ganar mucha guita vos mismo, no te vas a ganar 4. No necesitas plata si sos Dios. Y no sabés. Yo creo que sí. Y también otra cosa que me noté que me parece discutible y también bastante hermoso y simpático, el tipo hablaba permanentemente de la gracia de Dios. La gracia de Dios, porque la gracia. Tipo Comicópolis. Claro, me imaginaba un tipo. Dios, ¿será gracioso? Él inventó el humor, a favor de él. Inventó a Adán y Eva y los chistes de gallegos. Claro. Diga, ¿qué le dijo un ángel a una nube? ¿Qué le dijo Adán a Eva? Y ahí le fue muy mal al principio. No sé, pero me imagino que ¿por qué uno siempre tiene la imagen de Dios como un hombre malo, todopoderoso, que te mira mal y que te dieron rayos y besás a un hombre? Igual también está la imagen del triangulito, ¿viste? También. Con el ojito. Pero igual, ¿te puedo preguntar del tema de la radio? ¿Cómo era antes de los temas? Tipo, ¿era todo el tiempo como a los gritos y...? Las gracias del Señor y el tiempo de Dios y... Lo que me pareció muy divertido es que, por supuesto, el tipo era un arengador, un gran editorialista, ¿no? Un hombre que, estamos hablando sin cortinas, un solo, digamos, locutor arengando y manteniendo la atención de la audiencia durante minutos y minutos y minutos. Y los temas eran como los equivalentes a los grupos conocidos, pero en versión cristiana. Por ejemplo, había una especie de Bersuit Vergarabat, pero religioso. Había después una especie de Kiss, ponerle medio glam rock, pero cristiano. Pero, ¿te acordás de algún estribillo? Sí. Bien, no, pero noté una cosa. No, pero viste que, por ejemplo, en el rock hay como gritos de guerra. ¡Vamos todos! ¡No se escucha! No como para participar. Que vienen con alegría y todas esas cosas, ¿verdad? En este caso, el grito de guerra era un grito de júbilo. ¡Sí! La gente gritaba. No está mal. Me gusta la palabra júbilo. Hagamos un grito de júbilo. No sé. Que no es lo mismo que un grito de jubilado. No. ¿Y por qué estaba arriba de un auto? Porque venía de un lugar, de una provincia. Estabas arriba de un auto, estabas en el techo del auto escuchando una radio cristiana. Sí. El Señor estaba con vos. Estaba lleno de alfalfa. Como muchacho lobo ibas. Bueno, dejame ir arriba de los autos, querido. No, yo no te dije nada, me sorprendí. El auto tenía un asiento arriba y yo iba con el auto, el viento en la cara. Estuve invitado de la mano de Erika Villar, amiga y una de las grandes dibujantes de historieta. Mirá cómo todo tiene que ver con... Acaba de editar un libro hace poco. ¿Cómo se llama? Contratiempos. Lo recomendamos porque es hermoso. Y Erika Villar está dando unos talleres en Paraná, provincia de Entre Ríos. Y bueno, tuve la suerte de ser invitado a participar de este taller ahí con unos muy copados, que les mando un abrazo grande, editores entre otros del fanzine de la hermosa revista Jirafas. Me mostraste fotos y el fanzine. Así que recomiendo. Y una cosa que le dijiste Jirafa que me mostraste que no sé si... Busquen Jirafas en Facebook y demás, esas redes sociales tan locas que andan por ahí, que es muy interesante. Y bueno, la vuelta y la ida tuvo que ver con esto. ¿Y vos qué hiciste, mi querido Juan Manuel Domínguez, en estos días que pasaron? Hoy, por ejemplo, fui de expedición a Vicente López sin escuchar música cristiana, un poco aterrado en el tren porque soy muy cagón yo. ¿Te tocó violador, pedófilo? No, pero ¿viste cuando pasan y te pegan en el asiento? ¿Que te pegan qué? ¿Un cancalco? No, te pegan, viste, como tipo los guerreros, como pum, con un pegan con algo en el respaldo del asiento y vos decís como, opa, qué nivel de mira, intensidad que estamos manejando. Un malevo, ¿qué? No. Alguien que por lo pronto le gustaba pegar a los respaldos. ¿Y qué fuiste a hacer a Vicente López? Estamos con las presentaciones, porque todo tiene que ver con todo, sí, ¿no? Nadie nos va a frenar. ¿Qué nos dijo Panigasi? ¿Qué nos dijo? Eso, una radio cristiana. Ah, perfecto. Estamos con la serie de presentaciones pre-Comicópolis. Si pronunciar Comicópolis no fuera fácil, le agregamos pre-Comicópolis. Sí. Tenemos presentaciones. Mañana va a haber una, el martes otra y el miércoles otra. No. Y vamos a estar mostrando como el panorama editorial argentino, que vos lo conocés más que nadie, porque sos parte de él. No lo sé. ¿Y dónde está esta información para el que digo no? Porque por ahí es muy largo decirla toda en la radio, pero ¿hay una especie de sitio o algo donde esté todo compilado? Por supuesto. ¿A dónde puedo después, ir? Después de ver la radio, Cristiana, después de verte a vos subido en el techo del auto, mismo Facebook, buscan Comicópolis o en Twitter, todo va. Directamente Comicópolis. Comicópolis. Bueno, mi querido Juan Manuel, hasta la una vamos a estar aquí. Siempre decimos las vías de comunicación, porque nosotros somos un programa muy dinámico. Siempre el amigo Pablo Conde, que por suerte hoy vamos a zafar de su música lánguida, aburrida y pretenciosa. Espero que tus canciones, Juan Manuel, no vayan por ese camino. Capaz que sí, pero vamos a intentar que no. Por lo menos la primera vamos a intentar que no. Sé que trajiste discos. Traje uno arriba. Bueno, no sé de qué se trata. Espero que tus canciones no me ahuyenten a la audiencia. Yo no te puedo prometer nada, pero te aseguro que no. Que ellos nos digan en algún lado qué les parecen las canciones. Bien, lo que le digo a la gente es que para dejarnos mensajes y demás pueden hacerlo desde el home, atención a esta palabra home, de cicloperadio.com.ar, cicloperadio.com.ar. Ahí van a ver que les piden un nick, pueden por ejemplo, no sé, poner Nelson Mandela, el nombre que más les guste, nick. O incluso el nombre de, digamos, el nombre que sea el propio, ¿no? Y dejar un mensaje y demás y luego lo leeremos, lo recomendaremos y lo refutaremos. Siempre se habla de Twitter, yo no tengo idea, no sé bien de qué se trata, así que no tengo ningún Twitter para decir. Tampoco tenemos Facebook y tampoco tenemos un mail, pero es al pedo porque prácticamente nunca fue abierto. Así que dicho esto, te digo a vos, Juan Manuel, que nos digas y nos ilustres y nos musicalices las primeras canciones de este programa. La primera canción del programa se llama Hip Up or RR. No entendí un carajo. Exactamente, ese es el chiste. Es del disco Saturday Morning, que te acordás cuando éramos jóvenes, teníamos el pelo largo y no nos habíamos achicado los penes porque le hacía mal a las chicas. Es verdad. Esa época era un disco que se llamaba Saturday Morning, que eran versiones de rockeros alternativos, por usar una palabra horripilante. O sea, estamos hablando de los 90s. Hablando de los 90s. Claro. Haciendo temas de dibujos animados. Como en Estados Unidos se pasaban los sábados a la mañana, el chiste era ponerle Saturday Morning al disco. Hip Up or RR de Violent Femmes de los Jetsons. Vamos con esa. Ork, ork, ah, ah, ah, ah, eep, eep, op, op, ork, ork, ah, ah, ah, ah. Get in this capsule, baby. We are blasting off. Eep, op, ork, ah, ah, eep, op, ork, ah, ah, eep, op, ork, ah, ah. That means I love you. I took my baby for a ride in Spain. Eep, op, ork, ah, ah. I met a little man with a funny, funny face. Eep, op, ork, ah, ah. He thought us both the way. So word we say, eep up, ork, ah, ah, eep up, ork, ah, ah, eep up, ork, ah, ah, eep up, ork, ah, ah. That means I love you. Come fly with me, come fly with me, come fly with me. Now eep up, ork means I dig you. Word. Estás en Cíclope Radio. Soy tu padre, ideal para escuchar con tu abuela muerta. One day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue. I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't hurt you. My name would be Antonio, and all my bridges I would burn. And when I gave them some, they'd know I'd expect something in return. I'd have to get drunk every night and talk about virility with some old grandmama who might be decked out like a Christmas tree. And though pink elephants I'd see, though I'd be drunk as I could be, still I would sing my song to me about the time they called me Shaggy. If I could be for only an hour, if I could be for an hour every day, if I could be for just one little hour, a cute, cute, in a stupid-ass way. And if I joined the social world, became procurer of young girls, then I would have my own bordellos. My record would be number one, and I'd sell records by the ton, all sung by many other fellows. My name would then be Handsome Jack, and I'd sell boats of opium, whiskey that came from Twickenham, off any queers and phony virgins. If I had banks on every finger, finger in every country, and all the countries ruled by me, I'd still know where I'd want to be. Locked up inside my opium den, surrounded by some Chinamen, I'd sing the song that I sang then about the time they called me Shaggy. If I could be for only an hour, if I could be for an hour every day, if I could be for just one little hour, a cute, cute, in a stupid-ass way. Now tell me, wouldn't it be nice that if one day in paradise I'd sing for all the ladies up there, and they would sing along with me, we'd be so happy there to be, 'cause down below is really nowhere. And if my name were Juniper, then I would know where I was going, and then I would become all-knowing, my beard so very long and flowing. If I became deaf, dumb, and blind because I pitied all mankind and broke my heart to make things right, I'd know that every single night. When my angelic work was through, the angels and the devil too would sing my childhood song to me about the time they called me Shaggy. If I could be for only an hour, if I could be for an hour every day, if I could be for just one little hour, a cute, cute, in a stupid-ass way. Reviendra. Me gustó esta canción porque me hizo sentir adentro de una película. De una película con negros, tiroteos, vaqueros, casi... ¿Sabes a qué me hizo acordar? La de Casi Ángeles. No, boludo, estoy hablando en serio. La última película de Quentin Tarantino, donde aparece ese negro a caballo y suena ese tema Django. No se dice negro. Bueno, ¿qué quiere que diga, boludo? Hombre de color es peor porque color no ves un negro. O mejor dicho, el negro no es un color. Es discutible, pero sí, tiene mucho este tema de Scott Walker que se llama Haki. Ah, qué nivel. Por favor. Al final, bueno, después me vas a decir qué estuvimos haciendo o qué estuviste vos haciendo, porque ahora tenemos algunos mensajes que nos dejaron a este lugar. A ver qué dice la gente del otro lado del coso. Díganle que no se dice negro del otro lado. Porque la gente se comunica, porque comunicarse es gratis, a menos que lo haga de alguna empresa telefónica que te rompe bien la cola, porque uno tiene que estar siempre vigente. Nos dice el amigo Chiwi, te hacemos... Hola, amiga. Para mí es hombre. Bueno, para mí es muy tu programa. Para mí es muy parecido al cantante del Matón Policía Motorizado. O para mí debe ser el mismo, porque no sé, se me ocurre decirlo. Te hacemos el aguante, Gustavo Sala, a lo que te digo, bueno, gracias. ¿Qué más dice la gente, mi querido Juan Manuel? Tenemos a Bendito. ¿Será la cantante del grupo de Gossip? Yo calculo que sí, ¿qué otra cosa puede estar haciendo, siendo millonario acá, viviendo en Estados Unidos? Callao Rivadavia. Está muy serio Gustavo Sala, 1-1-1-1. En numérico, para mí que quiso poner admiración, el signo de, ¿no? Porque vos no entendés a las estrellas de rock. Andrés Lozano dice, qué dupla, los queremos, los amamos, los leemos. Andrés Lozano, otro de los mediocres integrantes de Comicópolis, peludo, sucio y gran artista, lo digo porque me debe plata. Fanático del Viagra. ¿Qué más dice la gente, Juan Manuel? Marcelo Tinelli, que calculo que ha de ser Marce. ¿Quién otro? Chicos, en mi baño tengo 16 casas, dice Fabián Casas. Muy bien, pensé la misma boludez y no la dije porque pensé seguramente la va a decir Juan Manuel. Y así somos nosotros. El Súcubo dice, el libro de Job es una jodita para Tinelli. Mirá cómo estamos con Tinelli. El de Steve Jobs. ¿Cuál era el libro de Job? No me sale ahora, pero es algo que re deberíamos saber y somos dos cabezas de termo que no lo sabemos. ¿A vos te parece que es algo que un hombre debería saber? Nosotros no somos hombres. ¿Qué más? Dice Elita de Lázaro y qué cosa. Dejen de hablar mal de Niñito Jesús, drogadictos, delincuentes, 1111. Mucha gente famosa. Está saliendo mucho el 111 como el número líder en este caso. Vuelve el mediocre, pero aún así... Andrés Lozano, victorioso, hombre peludo, alto, cuyo padre peluquero hace las delicias de las cabezas de la zona de algún barrio de Buenos Aires. Pongan Frank Zappa hoy, que no está Javier Diz, que no le gustaba y a nosotros sí. Yo lo respeto a Diz, me da trabajo, yo no puedo dejar que pongan Zappa, viejo. ¿Hay que ser audaz para decir que no te gusta Frank Zappa o puede ser verdad? No, a mí no me gusta, es verdad, pero no soy audaz. Pero digo, me imagino que para un periodista de rock o un hombre vinculado con la gráfica y el rock, es como... Puede leer, es sincero en Javi, pero se puede leer en... Son esas cosas que se pueden leer en no, en cualquiera, pero en Javi yo se lo creo. Podría suponer que claramente le gusta a todos. No, al periodismo rockero. Pero es como la película que le gusta a todos y al crítico no le gusta. Claro. Tenés que buscar eso para no mí. Sé, tenemos un mensaje más de Lita de Lázari que dice que ¿cómo se llama la canción? No, que era ya Pepe no sé qué mierda. Deep, Doc, Doc, no sé qué. Drogadictos, delincuentes, nos insultan demasiado. Ramón Ortega, queremos el gran palito. 1-1. Bueno, así estamos. Así que estos son los mensajes por ahora que tenemos aquí en el home de cicloperradio.com.ar. Y se va la cortina nomás. Al final, Juan Manuel, no me dijiste dónde estuviste ayer a la noche. Yo y mi gran palito, ¿dónde estuvimos? Hablando de palito, hablando de íconos de rock mundial que están en el Salón de la Fama de Rolling Stone, estuvimos viendo a Bruce Springsteen ayer a la noche. ¿De vos? No digo que me trates de vos. Sí, vos, Sala. Sí, vimos a The Boss. Bruce Springsteen en Jeva, ahí enfrente del hipódromo, tocando la famosa, ¿viste que él es famoso? Porque primero, se mete chupetines en el orto durante los recitales. Segundo, pisó por pico dulce, porque son los que mejor entran, por lo menos a mí. Lo divertido es que estaban dando pico dulces en la puerta, en serio. Bueno. Pero no, toca de 3 horas mínimo, toca 3 horas, un tipo de, estamos hablando, 64 o 67 años. Primera pregunta de la audiencia, sí. En este caso soy yo. Diga. Hace la clásica cuestión de, me acuerdo aquel video de, no me acuerdo qué tema, que levanta a una chica del escenario y la lleva. Las hace todas. Levanta público. 2 chicas del escenario. No me puedo creer. Pero esa, y las hace bailar. Esa ya la tiene registrada Bono como casi monopólica. Pero él hacía bailar a Courtney Cox en el video de Dancing in the Dark. Ese tema. Tan, ta, ta, ta, ta, tan. Sigue usando los mismos. Bailá, subiste a la mesa. Bailá. ¿Vaqueros nuevos o sigue usando los mismos del 84? No sabría decirte, pero que no parecieran que tuvieran 40 años, eso seguro. Bueno, tu reseña de Bruce Springsteen. Increíble. Pero para un es toque. Demasiado. Tiene yo estaba todo el tiempo peleando con el recital en mi cabeza, porque era como se bajaba, agarraba a la gente, iba, lo tocaban, iba de punta a punta. ¿Viste dónde está la torre en el medio de los recitales? Él tenía hecho un camino, por adentro con vallado y él se iba hasta ahí. O sea, muy era una ofrenda a su público, el exacto, tipo. Pero al mismo tiempo tenía una fuerza increíble su banda, la E Street Band. Pregunta, ¿estaba el ídolo Steve Se me fue el nombre, carajo, de Los Sopranos, en la mano derecha, Silvio, De la mano derecha de Tony Soprano en Los Sopranos, de James Gandolfini. Estaba Steven Sands. Steven ese, que no sé cómo se dice porque el nombre es raro. Sí, estaba, que parece como Vin Diesel derretido. Es muy groso, con su clásico panuelo en la cabeza. Estaba. Es muy groso ese tipo, ¿no? Es joven. Todos los que están con Bruce Springsteen tocando son muy grosos. Yo no soy de esa gente que defiende a Bruce Springsteen a mansalva. Y de hecho miraba yo y te decía, esto me parece demagogo, esto me parece demagogo. Y cuando te ibas decías, no lo puedo creer lo que vi. Un tipo tocando 3 horas, sí. Alegre, contento, jitero, entregado. Otra como... pregunta que se hace la audiencia, por favor. Que vuelvo a hacer yo. ¿La demagogia rockera, tribunera y obvia es necesariamente mala o puede funcionar y ser simpática aún ya cuando todos sabemos que es una cosa ya repetida? No, puede serlo, puede serlo. Yo no disfruto los recitales en vivo de por sí. No me gusta estar parado tanto tiempo. ¿Qué crees que te diga? Tengo tendinitis, no puedo. Bueno, estuviera quedado en tu casa viendo un DVD de los Teletubbies. Pero bueno, pero quería ir a ver el Sprinting, boludo. ¿Qué crees que haga? Aparte, ¿por qué los Teletubbies? Viene, no sé, ¿qué banda? Y porque eso te podés verlo sentado. Sí, a Sprinting también, pero, en el suelo. Bueno, no te gusta nada, viejo. Déjame de hinchar, ¿eh? El tipo va a ver un show, seguramente invitado por alguna revista mediocre para las que trabajás y se queja porque está parado, la puta que te parió. Bueno, así que un show notable, entregado. Notable, notable. Pero en serio, notable, en serio. ¿Te fuiste como... feliz con tarareando temas en la Yo cabeza? Yo no soy feliz, vos me viste la cara. Bueno, pero por ahí una vez se lo cree y después a los 10 minutos... Tengo tendinitis, no puedo ser feliz. Todos los hits, los predecibles, los rarezas... No, pero lo que agarras con los hits predecibles te hace, al final, los 7 seguidos. Y te aniquila, es como claro. Los decadentes, pum, te aniquila. Claro. Tema de cierre, me imagino, Born in the USA. No, no, no, no. Fue el segundo tema de la parte hitera... Y el tema de cierre fue un lento, él con armónica solo, la banda ya se había ido y se fue tranquilito. Antes la hizo subir. Igual yo la verdad no puedo decirte más de 6 temas de Bruce Springsteen, debe tener más de 15 discos, imagino, centenares de canciones. Pero podés. No, pero digo, los temas que uno, por lo menos en mi caso, los del imaginario, y son todos que tienen por lo menos 20 años. Born to Run tiene, Born to Fuck, Born claro. to Race, Born es nacido to por, y ahí le ponemos, nacido para planchar, nacido para chequear el Facebook, nacido para, no sé, vender una garrafa en Constitución. Bueno, entonces una reseña excelente. La gente que se lo perdió, como en mi caso, lo... Dijo que va a volver pronto, que estaba muy arrepentido de haber abandonado la Argentina durante tanto tiempo. Viste que vino en los 80, tuvo su momento que habló de la dictadura y esas cosas que hacen. Ah, hizo un comentario de hijos de Eve Bonafini. No, no, no, tan puntual no, pero tipo la última vez que vine, recién estaban saliendo en una época oscura. Claro, ahora Amnesty International, ¿no? Claro, me gusta verlos ahora. No me acuerdo. Tracy Chapman, Sting, Peter Gabriel, Charlie García y otros. David Bowie. No, Bowie no. David Bowie. No, Bowie viene. Los dinosaurios. Bowie viene en el 96 con Bush, la banda, ¿no? Vos para mí no te acordás bien. Bueno, excelente preview o review o lo que sea, mi querido Juan. No, preview no, pero fue lindo. Ahora lo pueden googlear ahí y se fijan después de escucharnos a nosotros. Y ya hay ¿no? imágenes. Hay imágenes. Estábamos se tiraba al público, perdón que te interrumpa. ¿Se tiraba al público? Se tiraba al público, le agarraban el pelo. Pero se va a romper una cadera. Aparte es un chabón de... Mi viejo tiene 67 años. Y no se tira al público. Capaz que sí, pero no canta 3 horas. No creo que tenga público igual, mi viejo. Yo creo que un Luna Park... Hay que ver. Domínguez, Luna Park, Bópolis. Y que Tech para ver... Viste, porque a veces uno supone que una estrella escondida no tiene público, pero no lo sabemos. No lo sabemos, es verdad. Hoy venía con Erika Villar, Juan Manuel. Contame. Esta artista de historieta argentina, ¿podemos decir emergente? De la nueva generación. Es tan difícil ese adjetivo en estos momentos de la historieta argentina, pero digámoslo, total. Y veníamos hablando de colegas, de historietas, de editoriales, de amigos en común, de enemigos en común, etcétera, etcétera. ¿Hablaste mal de gente? Sí, de Bob Geldof, que es nuestro enemigo porque... No nos gusta su peinado. Siempre el mismo. Pero él decía, ella decía, mejor dicho, una frase que me la anoté para ver qué me decís vos al respecto. ¿Para qué la tengo por acá? Bueno, no me acuerdo, la perdí. Pero decía algo así como... Estoy buscando papel, ruido de papel en vivo. Algo sí. así como... la palabra cómic le hace mal a la historieta. Ese fue el concepto, por lo menos. ¿Y yo lo tengo que desarrollar? Sí. No creo... No creo, pero sí me parece que hay como una cuestión un poco reactiva al uso de la palabra cómic. Viste que mucha gente que conocemos y que queremos mucho le molesta que se use la palabra cómic. Y te hago otra pregunta, ¿por qué gente aún hoy sigue pensando que cómic es Marvel y Superman e historieta es Condorito y Mafalda? Porque el mundo está lleno de boludos, viejo. ¿Qué querés que te diga? Esa no, mentira. Sí. No, no, para mí es muy probable que así sea. No, bueno, que está lleno de boludos is a fact. Pero no, te voy a decir, porque cómic, obviamente cómic es la historieta americana. Y después en un momento se empezó a popularizar el término acá y lo usan todos. Y mis viejos, por ejemplo, le dicen cómic porque yo de chiquitito le decía cómic. Sí. Pero lo cierto es que acá es historieta. Tampoco es algo tan grave como para andar diciendo que le hacen no, mal a historieta. No, si es grave, mí, ya estamos hilando fino. Pero digo, me parece que aún hoy sigue teniendo para público en general, editores, gente del medio y para propios artistas quizás, una especie de carga de inferioridad o de auto culpa la palabra historieta como término, como palabra formal. A ver, te puedo, me pongo en periodista. Gustavo Sala. Sí, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Vos que trabajás en esto, ¿a vos te molesta el uso del término? Si yo digo el cómic de Gustavo Sala, ¿a vos te molesta? No, me gusta la palabra, pero estoy hablando de a veces usos indebidos y a veces una... muchas veces a la hora de decir historietista, uno le... a veces un tipo se pone, no te digo que se ponga mal, pero un tipo que dice es abogado, lo dice abiertamente, soy repositor de supermercado, decorador de interiores, lo decís parado con holgura y con todas las letras bien pronunciadas. Locutor de Radio Cristiana. Pero historietista, soy historietista, hay como una especie de flaqueo, quizás. Yo no creo, O por lo menos lo había antes y hoy no. Vos sabés más que yo, pero yo no creo. No, son... Ganás. Son sensaciones, chicos, por favor. No son verdades absolutas. Son sensaciones para charlar. Los míos son verdades absolutas. Seguramente hay dibujantes del otro lado, amigos, colegas y gente del otro lado que puede opinar al respecto, pero igual es un tema muy chiquitito que se agota a los 10 segundos. Pero es una cosa que te quería compartir con vos. Me parece bien. Yo creo que no es tan grave, no me molesta, pero entiendo cuando aparece. Por ejemplo, considerando que trabajo ahí, lo podemos decir nosotros. Sí. Comicópolis es raro. ¿Por qué no Historietópolis? Nos preguntamos hace un rato. Era lo que hablábamos mientras comiendo una empanada que tenía la muchísimo, calle. Muchísimo jugo de carne que casi me infesta la piel. Sí, igual lo pusimos en una bolsa de nylon y lo trajimos el jugo acá para tomar. Ah, pensé que al ciruja... No, no, el ciruja ya está, ya lo atendimos. Bien. No, digo, ¿por qué no Historietópolis se abarajó? Vos que estás en el... No, yo no manejo eso. En la organización de este mega cosa. Yo no manejo eso, pero lo que quiero decir, cuando decís Comicópolis sí. como nombre, podés estar haciendo dos cosas. Una... Usás un nombre que no está muy aceptado como historieta o estás estableciendo que cómic ya llegó el momento de, bueno, se dice cómic acá, mala suerte, amigo, ¿qué va a hacer? Otra pregunta más que dice por el público, favor. Que en este caso soy yo. ¿Cuál es la historieta o cómic más grosa de Chipre? Pitito y Pitón. Me lo sospechaba. Yo leo todos los números, me llega todos los sábados, junto con Clarín y el diario de Alan Faena. Y en el mundo, digo, ¿cuál es... ¿Cómo ves hoy el cómic como industria, arte, demás? Comparado con los 90s, con los 80s. No, digo porque viste que, por ejemplo, en la industria norteamericana, que vos la conocés un poco más de cerca, habla de que, escuché por ahí decir al menos, de que Marvel o DC, las grandes productoras de historietas de superhéroes o conocidas como mainstream, únicamente sacan revistas como para luego... producir la película y como vehículo para hacer la película y demás, y que la historieta en sí, como material gráfico o impreso, ya casi no tiene relevancia. Bueno, sí y no. Sí. Ajá. Y no. Digo, eso quería... Obviamente que tener la revista de Batman te genera que tener una base de audiencia que no te sirve, no es que esa base de audiencia vaya a la sala, no voy a decir una cosa tan estúpida, pero, digo, siempre sirve que esté, pero siempre generaron, o no siempre generaron plata, pero siempre se intentó que generen plata. Obviamente que ahora el negocio que está alrededor de los superhéroes es más inmenso, que son estas películas multimillonarias, pero eso no quita que antes no fueran un negocio. Lo que pasa es que ahora el negocio es la franquicia. Entonces, para eso, sí, sigo sacando la historieta. Pero si se acabaran las películas de Batman, yo no creo que dejen de salir las historietas de Batman. No lo sabemos. You understand me? No lo sabemos. Man. ¿Qué cómic todavía no fue adaptado al cine? Y otra pregunta. Para ir luego a las próximas canciones. Y otras próximas canciones. Puede ser porque en algún momento se viene la película de Petito Pitón con Enzo Francescoli y Enzo Viena, que está muerto, pero lo hacen digitalmente. Como el cuervo. Bueno, claro. Se muere uno y en total le ponemos Photoshop, Valdecito y lo. Al 64 y sale con fritas. Pero para ti iba a preguntar algo. Ah, me parece a mí. O siempre, necesariamente y casi por obligación, una película basada en un cómic es siempre inferior al cómic en el que fue basado. Y lo que pasa que, medio que... no. Es peor todavía. Yo tengo 70 años de historieta de Batman, ¿no es cierto? Sí. Entonces viene un señor como Christopher Nolan, todo altanero, cagabronce, así, medio ortiva, y dice, no, Batman lo tengo que hacer serio para que lo vea gente que no lee Batman. Perfecto, no me molesta. Total, yo voy a seguir leyendo igual. Y agarra un montón de cositas buenísimas de diferentes historietas de Batman y las mete todas en la misma película. En lugar de hacer una película que te esa historia chiquitita. ¿Entendés lo que te digo? ¿Más o menos o no? Sí, más o menos. Digamos que está pensado para un público que tiene, no tiene los códigos, no tiene la historia del personaje incorporado. Y al mismo tiempo están haciendo es momentos altos de personajes que se dieron en 60 años de historia, los sumo todo en una película, sí. 3 o 4, y eso hace que esté medio forzado cuando lo ves de afuera. Y cuando uno sabe un poco, dice, claro, esto era de tal historia, pero hubieras hecho tal historia sola, sí. Que está buenísima. ¿Sabés que me gustó? Película que me prestó mi amigo Pablo Túnica, prócer de la historieta actual y mundial, Batman Año 1. Bueno. Animada. La película con animación, digamos, una película... ¿Pero vos leíste Año 1? No. No importa. Frank Miller y... Mazzucchelli. David Mazzucchelli. La película me sorprendió porque tiene el estilo clásico de las Batman Animated Series, medio como cuadradote, ¿no? Moderno. Como yo. Como vos, básicamente podría ser un gran Batman animado de su desarrollo, pero con sexo, incesto, o sea, bastante adulta para los parámetros que uno supone de superhéroes. Eso es verdad. Año 1 para mí es increíble. Película animada, sí, o historieta, sí. Y ponele Nolan, saca muchas cosas de Año Christopher uno. Nolan. Christopher Nolan. No, porque sí. Si Nolan, ¿quién es? Mi tía. Sí, tía Norma Nolan. Tía Nolan, perfecto. Que hace películas de Batman caseras. ¿Y qué pasa con Nolan? Nolan, por ejemplo, agarra un montón de cosas de Año 1. Paréntesis, viste... cuando jugaba la figurita decía Nolan, tengo. Cerramos paréntesis. Se rió el operador, lo que para mí es una felicidad impresionante. Seguí, por favor. Se rió el operador, estuvo muy bien. Te festejó chiste. Adelante, por favor. Perdón, disculpa. Lo dice Beto César, es un genio. Lo digo yo, es una pelotudez. No, el te mundo digo, es injusto. Ponele, vos viste Año 1, te lo puedo preguntar a vos. Sí. Viste la película animada. Por ejemplo, los personajes, el comisionado Gordon y sí. Todas esas cosas. ¿No están muy parecidos a cómo están ahí en la película de Martha Nolan? Sí, no, bueno, casi está, pareciera que está basado en la cara de Gary Oldman en un punto. Bueno, en realidad es al revés. Aparece Gordon de esa forma en el original. Sí. Y Nolan entendió que eso estaba bueno y lo usa. Pero no hace Año 1, hace un montón de cosas sueltitas. Y otra pregunta. Muchas veces, para ir a la música, porque estamos hablando demasiado, quizás, perdón. Esto me lo enseñó Liberty cuando fui a estudiar este incesto con él en la cadena esta. muchos alababan o hablaban bien de la versión adaptada al cine de Watchmen porque decían copia literalmente cada encuadre de la historieta, la luz, tiene como una especie de fidelidad absoluta. ¿Eso es necesario? ¿O puede haber, por ejemplo, me parece como en Hellboy, otra lectura y llevada casi a otro tono? Y para mí es muy sano que eso suceda o no. Te respondiste solo, sos un digno alumno de Liberty. Te respondiste solo. El caso de Hellboy es para mí ejemplar, tipo un tipo que agarra una historieta que es toda otra cosa, pero mantiene la esencia, pero hace una gran película. Porque la historieta de Hellboy es más sombría que otra cosa, no tiene humor. Es más geométrica visualmente. Claro. Lo digo desde como... el tono. Hellboy es como un drama gótico, ¿no? Y la película de Hellboy, las películas del toro son comedias. ¿No? Son chistes, digo. Son comedias de monstruos. Ponele. La pongo. Ponele una canción, por favor, Juan Manuel. ¿Qué más? ¿Tenés más música? Sorprende. Te traje una canción de los Muppets, media así emo, como para no extrañar a Conde. Bueno. Y escuchémosla. ¿Cómo se llama la canción Conde? Es bueno, de los Muppets. Ahí va. Cuando queráis. It's not easy being green, having to spend each day the color of the leaves, when you could be something so much nicer, like red, a yellow, aquamarine, or something more colorful like that. It's not easy being green. It seems you're blending with all kinds of ordinary things, and people tend to pass you over 'cause you're not standing out like flashy sparkles in the water or stars in the sky. Green's the color of spring, green can be cool and friendly like. Green can be big like a mountain, and important like a river or tall like a tree. Green is all that you can be. It sort of makes you wonder why. Why wonder? Why wonder? Why wonder? I'm green, and that'll do just fine. Besides, it's all I wanna be. Makes you wonder why, but why wonder, why wonder, I'm green, and I think it's beautiful, and besides, that's all I wanna be. Estás en Cíclope Radio. ¡Oy! ¡Oh! ¡Adadro! Eso está dicho al revés como los Beatles. ¡Soy tu padre! We shall overcome. We shall We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Hand in hand, we walk hand in hand, we walk hand in hand, we walk hand in hand someday. Deep in my heart, Juan Manuel, me estás cargando, boludo. Esto se supone que es una radio de rock. Acá se pasa Nick Cave, se pasa Flaco, Hip Hop. ¿Qué es esto? Si vos sos analfabeto, yo no tengo la culpa. Pero es el Pastor Jiménez en Illinois. Sí, es un bucle que compré en Brooklyn de Pastor Jiménez. Un bucle es. Porque no, te deja los pelos enrolados. Dejémonos de hinchar. No, viejo, más respeto. Yo me voy porque voy, dejé el pancho que se está hirviendo. Bueno, anda, total, ahora yo tengo que laburar un poco. Para esto me trajiste. Chau. Nos vamos a comunicar un poco cubriendo Comicópolis, un poco porque corresponde, porque la historia se lo debe. Nos vamos a comunicar con Carlos Collins. Obviamente no necesita que se los presente, pero Carlos Collins es uno de los dibujantes insignia de Columba que va a ser parte de Comicópolis. Quizás, no lo quiero decir muy fuerte, quizás haya sido un poco injusta la historieta argentina con Carlos Collins. Carlos, ¿me escuchás? Te escucho porque estoy acá, pelotudo, estoy acá enfrente tuyo. Está cargando. Ese es un gesto de radio, Carlos, no tiene por qué ser agresivo conmigo, por favor. Yo sí te escucho, ¿cómo estás, querido? ¿Qué tal? Ahí está. Como es un placer tenerlo para mí, que soy un fanático de la historieta argentina. Gracias, para mí también. Es un placer. Pero quiero que... Hay gente que se ha dado el lujo de desconocer su magnífica obra. Sí. ¿Está bien? Porque sí, está bien. Se estaba viendo un... Pero poco... los años no vienen solos. Eso es verdad. Los años vienen a veces con la familia. Los años a veces vienen, se toman el 60, se bajan en acá Santa Fe y Sarmiento y van a ver la Feria del Libro, etcétera. Bueno, vayamos a lo que nos atañe. Igual quiero que le cuente a nuestra radioaudiencia un poco sus obras, sus grandes, esa marca fuego que dejó en la historieta argentina. Bueno, creo que la gente debería conocerlo al menos, porque en este país no triunfa el que no quiere. Es discutible, pero yo se lo tomo a usted, maestro. O sea, tiene razón. La verdad que, digamos, uno trata de ponerle el corazón, trata de ponerle garra, pero la verdad que la situación no es muy auguratoria, que digamos. Bueno, no me respondió lo que le había preguntado. No, bueno, pero escúchame, a ver, yo tengo que hacer memoria cuando estábamos en los 50, en los 60, básicamente, cuando la historieta argentina no era la cosa penosa que es hoy, que la verdad que es una... Epa. Es la verdad que para, no sé, para mediocres que comen chupetines todos los días y no comen milanesa como comía yo con dulce de leche a las 3 de la mañana. ¿Usted cree que la historieta argentina es penosa? De verdad es un adjetivo un poco fuerte. Primero, ¿no? Que la historieta argentina prácticamente yo te diría que no existe más. Pero existe. Acá hay libros, tiene enfrente de usted. Mira. Sí, en mi casa también hay libros. Chiste Arquiaga ya se murió, querido. ¿Qué tiene que ver? Pero el libro existe. Pero el libro me lo paso por el culo, boludo. No, bueno, yo también hago lo mismo, pero mis ratos libres. Escúchame. No. A ver, ¿quién no se acuerda, por ejemplo, de Billy el Camorrero? La serie que dibujaba Cherky Vialo cuando recién, antes que se dedique a después la vergüenza que hizo con TN Deportivo y toda esa mierda. Yo no me acuerdo, pero puede ser mi ignorancia. ¿Qué otra historieta? ¿Quién no se acuerda, por ejemplo, un personaje que la rompió sobre todo en Italia, en el Mar Báltico? ¿Quién? Condo el Peleador. ¿Condo? Condo el Peleador, porque yo en realidad, bueno, básicamente acá trabajaba de guionista. ¿Y qué hacía Condo? Peleador, bueno, peleaba, sí. ¿Dónde está boludo? Cagando, se llama Condo el no, Peleador. No, tiene razón, tiene razón. Me chequeaba los mails en el año 50. Subject, no, Condo el Internet. Peleador. Acá la dibujaba Beto César. ¿Beto César? Antes que se dedique a... ¿Hacía historietas Beto César? Era muy buen dibujante. Mire, qué impactante. Las cosas que uno sentiera con gente como usted. ¿Alguna más? Antes, bueno, la última, porque ya después quiero hablar de otras cosas. Lo que pasa es que mis personajes, yo te puedo hablar de Butch el Duro, te puedo hablar de Jeremy el Boxeador, te puedo hablar de Orson el Buscapleitos, ¿no? Esa la dibujaba... ¿Qué hacía Orson? Buscaba pleitos. Porque a mí me gusta. La historieta, mira, tiene que ser, por lo menos como la siento yo, ¿no? Tiene que ser pensada para el público popular. Por lo menos cuando nosotros en Columba, cuando con los muchachos nos juntamos... En esa tertulia, ¿no? En el Café de la Continental, ahí en... De Pordón y Amenábar, el barrio de la Perinola, ahí en Chacabuco. No se me vaya, va. Y ya venían estos pibes que querían hacer la historieta conceptual, la cosa... ¿Cómo quién? ¿Quién era uno de esos pibes? Bueno, yo te puedo nombrar Alcatena, Eduardo Rizzo, Jaime Bailey, un montón de gente que tenía... ¿Jaime Bailey? Discúlpeme, me sorprende. Tenía ínfula de artista. Okay. Y la historieta es un obrero, es un peón. Vos trabajás para el pueblo, no trabajás para tus ínfulas de artista. ¿Querés ser artista? Andate al Museo del Louvre. ¿Querés ser artista? Andate al Teatro Colón. ¿Querés ser artista? Anda al Museo del Malo. Pero Quino, por ejemplo, es un nombre que es considerado artista en todo el mundo. Quino es un milagro de la ciencia. Eso me parece un poco fuerte. Escúchame, Jesús reprodujo los penes y no dijo más falda. O sea, déjame de hinchar una nena que dice, ay, me gustan los Beatles. Y se publica en Japón. Y sí, pero dice más cosas. Me parece que está menospreciando una obra bastante grande. Quino no tenía... Decime, ¿en qué historieta de Quino habla de las Malvinas? Hay tres. Porque los escribí yo. Yo los llamaba, yo le decía a Joaquín. Usted... Le decía, escúchame, le decía, Joaquín... La historieta tiene que hablar de la Argentina. Nosotros vivimos en este país. Pero él habla mucho, el argentino. No se enoje. Habla siempre de África, que se mueren de hambre los pibes. Y de los chinos. Y de los chinos. Que los chinos tienen... ¿Sabés la mierda que hacen los chinos? ¿Alguna vez escuchaste? Comen perro. ¿A vos te parece? Con la vaca que hay para comer. Tienes razón. Voy a seguir escuchando. Te vas a comer un col y un caniche. Hay que ser hijo de puta. O chino, realmente. ¿Cómo vas a comerte lassi que salva a los nenes que se ahogan y hijo de puta los chinos se lo comen? Sabe que tiene razón. Sí, ahora le hago otra pregunta. Me tiró que usted escribió un par de cosas a Quino. ¿Hay otros clásicos de la historieta argentina donde no sabemos que usted pasó? El Eternauta, sin duda. El hijo de puta de vuelta es el que me lo afanó directamente. Usted dijo hijo de puta. Yo tengo, no es mi programa de radio. Yo tengo huevos en la boca y digo las cosas como... Sí. Me saco la careta y digo las cosas que nadie se atreve. Los huevos en la boca es un poco grosero. ¿Y dónde quiere que lo tenga? ¿Con el bolsillo? Mejor de los huevos sí, en la boca. Sí, pero tengo los huevos porque la palabra la digo con la boca. Soy argentino, soy macho y soy... Columba. Bueno, soy Columba, está tatuado en mi frente. Es verdad, se lo leo acá literal. De ahí dice, está mal escrito igual, es con B larga. Perdió la apuesta y era que no escupía... ¿Quién se lo hizo el tatuaje? John Collins. En una época me invitaron para escribir Dinastía, un capítulo. Bueno, pero sí, dijo que había sido el Eternauta. Yo escribí el Eternauta. A mí, el olor, discúlpeme, el olor a whisky sí. Que tiene me hace dudar un poco. Bueno, vos duda de lo que quiera, como buen periodista o bueno, no sé. Digo, déjeme el beneficio de la duda. Explíqueme cómo participó. No, yo estaba escribiendo el Eternauta. Juan Salvo, Martita, las nenas, los grupos que vienen acá, se zafan a mano a la cancha River, todo. Y me fui a pasear con mi sobrina, Euclides, que es griega. Me ¿y? Dice que venía el circo Tiani y la voy a llevar. Pero no nos vayamos a la no, ¿qué pasó? Dejé, ¿le agarraron las cosas? En el escritorio dejé el escrito. Y cuando me voy, entra Garmendia, la señora de la limpieza. Sí. Pero yo sospeché porque tenía como una cara rara. Parecía una careta. Y era el Westerhead disfrazado. Qué fuerte lo que está diciendo. Puede llegar a cambiar la historieta argentina lo que está diciendo. Cuando vuelvo de pasar a Euclides, mi sobrinita, veníamos comiendo pochoclo, me acuerdo, y qué pasó, no estaban mal los escritos. El hijo de puta, a los dos meses vio Eternauta, la obra maestra del cómic argentino. Por supuesto fui a Argentores y hice la denuncia. Quizás no era el lugar correcto, pero está bien. Ahora, ¿viste ahora la película Matrix? Sí. También me la afanaron. Bueno... ¿Cómo se la afanaron? Estaba escribiendo el guión. ¿Y qué fue hacer con Euclides esa vez? Fui a llevar a mi otra sobrina. ¿Cómo se llama? Sófocles. Es uruguaya. Lo pasa que se sofoca mucho. ¿Y otra vez apareció la figura de Garmendia o no, otra? No apareció nadie. Simplemente cuando vine estaba toda la casa dada vuelta. A mí me parece que usted... Me llevaron el guión 30 años después... Matrix. 30, usted, antes de que aparecieran las computadoras, usted hacía el guión de Matrix. Sí. Eso ¿sabe cómo se llama? Visionario. No. Diccionario. Diccionario. Exactamente. Es un, y así es un... todo, porque la historia, mira, se repite y la ganan los perdedores. Eso sí. Bueno, me parece que ya tiró bastantes bombas, pero le quiero hacer una pregunta como para ver cuán conectado sigue con la historieta actual. Por ejemplo, si yo le tiro dos nombres sueltos, ¿no? Fierro, por un lado, ¿no? La antología icónica argentina. Una vergüenza. Nick. Un gran ejemplo de lo que es el humor gráfico. Un tipo que supo sentar precedentes y conectarse con el pueblo. Vos ves, por ejemplo, Gaturro, el personaje Gaturrín, Gaturrota, Gaturraga, Gaturroso, todos los Garturrende, Garrarraza, toda la familia. Y decís, mirá como los chicos, vos sabés que tengo 7 hijos yo. ¿Cómo se llaman? Hook, Hulks y Hal. Son fanáticos. ¿Sabes qué me piden para la vida? Me piden Winnie Level. Y yo le dije, pero mira esta historieta, hijo de puta, Nick, esto es lo mejor. Y es muy bueno. Muy bueno porque es muy, muy divertido, ¿no? No puedo más. Estoy... Me gusta porque... No puedo más. El papá que tiene bigotes dice el chiste... Y Gaturro mueve las cejitas, eso me vuelve loco. El tipo como mira al lector. ¿Entendés lo que es conectarse con el pueblo argentino? Me parece con el que tenemos dos ideas distintas. La Fierro, vos abrís la Fierro, más cachimba. Más cachimba. Fernando Calvi, por ejemplo. No sabe ni quién Fernando es. Clavo, porque es no un clavo que la revista no se lo puede sacar encima, querido. No sabe ni se hacen los pintores. ¿Querés ir a pintar? No, andar? No se saque la ropa, le pido por favor. Y pasa mucho calor acá. No, pero no corresponde. Ahora, dibujante, ¿sabes lo que me enteré el otro día? ¿Qué? Hay dibujantes que dibujan con internet, querido. No, es un poco... Hay dibujantes que usan, escúchame... No se enoje, pero no es... Un lápiz que tiene cable. Mirá dónde hemos llegado. Sí, eso es verdad. ¿Qué le molesta a usted? Pero no, es que me molesta que se transgreda la historia. Nick no dibuja, tiene sello. No, Nick es un ejemplo. Te pido que no te metas porque con un valor... Por supuesto que acá la envidia hace que la gente tire barro. Así como me ve, yo escribí la última Batman, así que no tiene que decir. Me está bardeando, querido, no sé qué. Pero verdad... bueno, no sé qué más te puedo decir, pero voy a estar en este clon, ¿cómo es? ¿Qué va a exhibir? Cuénteme qué exhibe y con eso nos vamos. Voy a exhibir 6 originales. 6 originales. Me dijeron que también exhibía como prenda suya. Sí, sí, voy a hacer la prenda de Batman que también diseñé yo y me la robó Bob Kane. Pero... Fui a llevar a una sobrina que tengo. ¿Cómo se llama? Jamín Estobar. Después se dedicó a la actuación. Ah, ¿es griega? ¿Si es gay? No sé, le gusta chupar una vagina, pero eso no quiere decir que sea gay. No, seguramente. Me dijo que se llama Torta. Me dijo, las que chupamos vagina somos tortas, abuelo. Me parece que... Ella me dice abuelo, pero yo soy el tío. Sí, eso le iba a decir. Parece que no entiende los vínculos familiares. Es muy complicado. No importa, yo igual le agradezco infinitamente que haya venido. Y lo dejo a usted que cierre esto, su última declaración. No, nada, que yo quiero invitar a la gente que ama la historita de verdad, la historita que recupera los valores argentinos, el chorizo, el caballo, el ñandú, la picana, la gente con valores, el campo, la terraza, el wifi, la gente que quiere la historieta popular para todos, que la puede leer en el tren, la puede leer en el balcón, en el asador, en la bañera. No las mierdas estas que hacen que hay un conejo con un pingüino que van y el nombre del misterioso negro. Bueno, son palabras fuertes, son suyas. Voy a estar el domingo a las 6 horas en la sala Marechal de Cosmópolis. Va a estar haciendo su stand-up, ¿no es cierto? No, voy a estar ahí con... Bueno, voy a estar para la que voy a dar una charla, que son los beneficios del Viagra en la historieta. Me parece muy bien. No sé de qué te ríes porque... No, que me tomé un Viagra y me hace reír, disculpe. Bueno, yo me voy a la mierda. Vaya nomás. Buenas noches. I ain't looking to compete with you, beat or cheat or mistreat you, simplify you, classify you, deny, defy or crucify you. All I really wanna do is baby be friends with you. No, and I ain't looking to fight with you, frighten you or uptighten you, drag you down or drain you down, chain you down or bring you down. All I really wanna do is baby be friends with you. Lock you up, shock or knock or lock you up, analyze you, categorize you, finalize you or advertise you. All I really wanna do is baby be friends with you. Straight face you, race or chase you, track or trace you, or disgrace you, or displace you, or define you, or confine you. All I really wanna do is baby be friends with you. Your kin, make you spin or do you in, or select you, or dissect you, or inspect you, or reject you. All I really wanna do is, baby, be friends with you. Take you out, take or shake or forsake you out. I ain't looking for you to feel like me, see like me, or be like me. All I really wanna do is, baby, be friends with you. Estás en Cíclope Radio. Y puede escuchar este tema de la época metalera de Bob Dylan, que se reía mientras cantaba. ¿Viste? Tenemos algunos, hace... una curiosidad, ¿no? Un poco de miedo, digo, como... La época humorística de Dylan. Bueno, tenemos oyentes, mi querido Juan Manuel. ¿Qué dice la gente en esta radio que es cicloperradio.com.ar, por Yo favor? Te hago acordar que nos habíamos quedado en un 1-1 de Rita de Lázari, pero no era lo último que tenía para decir. ¿Qué más? Nos dijo, con esta música me va a dar un soponcio y obviamente 1-1-1-1-1. Me gusta la palabra soponcio porque también dice esta persona, ¿en qué idioma hablan de esta música? Carlos Gardel, pongan, ¿eh? Carlos Gardel dice que quizás se trate de otra persona. Respeten a la gente mayor, por amor de Dios. 1-1-1. ¿Qué más? Y Manon nos dice, recién llego, ¿de qué me pedrí? Hay una falta de... Chico, tipeen un poco más tranquilo. Ley de medios para... Ley de tipeos mundial, ¿no? Sí. Digo, pues... yo que soy el rey del desastre tipeador. Sí, pero no lo sabemos ahora. No te hagas cargo. Ruiseñor nos dice, alto programa, excelente música, Andrés y Erika, besos. Lo de excelente música lo decís vos porque no puede haber dicho nadie... De... Yo soy un agresivo y ahora cuando lleguemos a casa vamos a hablar de Yo esto. Yo dijo, no... hoy que zafamos de la música aburrida de Conde, de la música pretenciosa snob de Diz, viene Juan Manuel y me trae los mapes, déjame echar los huevos. Bueno. Dice señor Imanol, afro algo se dice. Afro verde, no se entiende un carajo. Afro tico. Algo se dice, eso no se entiende. Tucumano Gay dice, saquen a Juanita, estoy enamorado de Sara. Espero que Juanita no esté hablando de mí, porque me parece una falta de respeto. Igual no se entiende, si es Tucumano Gay, es básicamente una cosa de otro planeta. Aldo Manga dice, un saludo para todos los nerds. En mayúscula. Bueno, un saludo para ellos entonces, quien sea que lo sea. Samardo Samuel dice, che chicos, pongan algo de The Johnsons. ¿Quiénes son The Johnsons? No los conozco, ¿será Anthony and The Johnsons? No. O el del champú. Johnson. Puede ser, ¿eh? Johnson y Johnson, los hermanos. Claro. Los hermanos Shampoo. Bueno, no lo sabemos. Que nos cuente el amigo Samardeo Samuel. Si después Andrés Lozano, otra vez que insiste con su pelo sucio, dice: alto toqueteo, le dedico a ustedes tonight. Sucio. También cagándose en nuestro idioma, podía haber dicho esta noche. Sí, y después dice Guasquita en un idioma horrible, casi pendenciero, de cárcel. No sé a qué se refiere con la palabra Guasquita. Un asco, si le pueden apagar la computadora nos hacen un favor. Yo me acuerdo del programa Waku Waku de Tolarrea sobre animales mordiéndose. Sí, pero no había Guasquita ahí. ¿Qué más dice la gente? Dice Sucubo, Amnesty vino Peter Gabriel, este pibe y Sting, y García lo bardió a Sprinting en camarines. No hay forma de comprobarlo. No. Steve Van Zandt, mirá, nos escribe el guitarrista de Bruce Springsteen. Sí, sí, sí. Bueno, dice en inglés algo que, por ejemplo, Just When I, no sé qué. Dice, hace una cita del Padrino que dice, justo cuando pensé que estaba afuera, me la volvieron a meter adentro. Menos mal que... Quizá lo esté citando mal, eso puede ser. Qué fineza, cabeza y tutuca, ¿qué dice la gente? Cuando dogio que soy historietista... Cuando digo, supongo. Yo también. Me dicen chanta. Cuando me presento como artista visual o plástico, me dicen puto. Punto suspensivo. Lo que dicen que son artistas visuales... Son putos. No, son chantas, digamos, porque... Chantas putos. ¿Qué es artista visual? Artista visual puede ser cualquier cosa. No, Marta Minujín es una artista visual. Sí, también es sordomuda, ¿qué me importa? No es sordomuda. Sí. La gente no sabe que estás diciendo un chiste y si... ¿Vos escuchás a Marta Minujín en TN Noticias, por ejemplo? Es En TN nada más. Enzo Francesco es el que habla. Nunca habló si no tiene voz. Por eso es un artista. La gente que no sabe hablar, dibuja. Es... Mirá, Horacio. Eso es la cosa. Mirá, Horacio Bonan. Ronald Reagan dice: la única revista que genera plata en este país es Papalú. Y eso se basa en dos puntos fundamentales que hicieron triunfar a Florencia de la B: talento y huevo. Huevos, a lo sumo, tres talentos, porque hasta donde sabemos tiene dos. Saludo grande para Papalú, la gran revista mediocre de Tucumán. ¿Qué más? Porque hay más mensajes. Hernán dice: salió Batman año 1 y el regreso de Caballero Oscuro en dos partes. Está hablando de versiones animadas de historietas de DC. Lo que vos viste que te pasó Túnica cuando estaban comiendo sardinas uno en la boca del otro. Yo dije, esta película la miro un minuto y debo decir que la vi completa porque me enganchó. Para mi propia sorpresa. Nadie te lo preguntó, pero todo bien. Bueno, pero digo, esto es una garcha para nene discapacitado de 6 meses de vida dentro de la panza de Graci, y finalmente la vi toda. Hernán dice, sigue. Sí, no, dice, bueno, ¿qué sí? ¿Qué dice? Una peli que supera el cómic es Iron Man 1. En la puta vida leí Iron Man. Yo creo que leí muy poco, pero vamos a tomárselo. Vi la película Iron Man 1. Me gustó con reservas, me pareció simpática. La 2 no la vi y la 3 me pareció una garcha, aún habiendo leído críticas que dicen: no, el guion es notable, la construcción de los personajes. Nadie escribe. Déjame de hinchar los huevos. No seas brillante. Juan Manuel, déjame de hinchar los huevos. Nadie dice guion es notable. Este dice planeta. Cómo reproduce la sintaxis del personaje. Nadie cómo logra eso. Conectarse con el traje metálico. Eso es de envidia porque yo me puedo comprar un Cerati siendo crítico y a vos te mueres. Un Cerati te puedes comprar que está de oferta. ¿Qué más? Dice Hernán. No se calla, Hernán, y nos gusta que eso pase. Y dice: Zack Snyder es criticado por hacer pelis de cómics respetando demasiado las viñetas y la mitología del superhéroe. Te tira máximas, así como, fuck. Es una cosa que no se le puede discutir. Sí, sí, es como, ya está. Le mostre, dice: a mí no me desagradó Watchmen, pero es verdad que resulta muy forzado el hecho de reproducir literalmente cada viñeta. Lo que hace Snyder es ir contra el espíritu de lo que fue concebido en la obra, ¿no? Moore escribió algo, Alan Moore, para hacer un cómic. El medio, el soporte, la Moore. Obra es eso, no una película. Es Michael Moore. Me gustan tus mensajes conceptuales dignos de un Scott Weiland. ¿Qué más? Beto dice: Carlos Collins es el hermano de Roberto Galán. Para mí que sí. A mí me propuso casamiento, no sé. ¿Y a usted? Muy bueno. Y Z dice, para finalizar esta parte de mensajes: usan un lápiz que tiene cable. Mirá lo que hemos llegado. Ah, ¿qué es? ¿Me está citando al señor? No, vos te lo perdiste, pero lo pudiste escuchar. Yo que estuve, te fuiste con el Walkman. Estás cagando con el Walkman. Sí, estuve cagando en el Walkman y mordiendo al gato que estaba ahí, mi chefú, no sé cómo se llama. Que me di cuenta que tiene gusto a fresa. Tuviste suerte. La primera vez que muerde un gato y me iba espectacular, no es porque tenía un hambre y me comí le comí un ojo. No es la primera vez que comes un gato. Seguimos con más música. No me mires así, jamás fomenté la prostitución. Nunca consumí. Yo no lo usé para nunca la prostitución. Seguimos. Sé lo que te refiero. Nunca consumí prostitución, ni negro, ni esclavo. ¿Qué me estás diciendo? Escuchemos música de negros. Adelante, por favor. James Brown, que es esto, Aretha Franklin. Kanye West. Bueno, peor. Why would she make calls out the blue. Now I'm awake, sleeping soon. So fly, crash lands in my room. Can't waste no time, she might leave soon. Touch your soul. Take off your cool, then lose control. Hey, hey, hey. wish this song would really come true. I admit I still fantasize about you. No sé por qué, pero me parece que este es negro. Y pelado. Ah, lo de pelado demuestra que tenés oído musical. Y seguro que tiene un tatuaje de Maradona. Segurísimo. Tiene, no, y tiene también un libro de cocina. ¿Y de quién se trata? ¿Quién carajo es este señor? Kanye West. The Man. El hombre. Puede ser. ¿Quiénes son estos tipos para adjudicarse semejante eslogan? De base es hombre, que eso de cualquiera puede decirse que es The Man, pero... A veces queda bien, por ejemplo, como Johnny Tolengo, que se auto hacía llamar El Majestuoso. Ese es un gran sobrenombre. Casi imposible de superar. Sí, yo creo que no. En términos de cuestiones épicas de grandilocuencia, ¿qué hay más que Majestuoso? El Rey. Nah, no llega. El Prince, o sea, ¿cuáles son los famosos... digamos, grosos en la música? El Rey Elvis. Prince, como era negro de Minneapolis. ¿Cómo era? Pero Prince ahora no lo podemos pronunciar. No, porque pero es eso el símbolo. Ya pasó, se ganó el juicio. Bueno, se llama Bruce. No, pero tenía como el príncipe de Minneapolis, ¿no? Como el Osvaldo Príncipe de Minneapolis. Por supuesto. ¿Y después qué estaba? Bueno, la voz es. Sinatra. No, Sinatra y de voz es Sprinting. Sprinting. Claro. Después tenemos Stan de Man Lee. Jackin Kirby. Claro, por ejemplo, a ver. Valeria, la Gacela Lynch. ¿Bono qué? ¿Cómo es? Pitito. El demagogo, ¿no? Pero para mí tendría que haber como una especie de personaje de nombre para cada artista. El embajador. Phil Collins, el pelado baterista. Sordo, que por escuchar tanta pito música. Pito corto, le decían. Bueno, siempre vos con el pito. Que estamos tratando de buscar relaciones con la música. Kanye West. Juan Manuel, vos sos un tipo que está relacionado permanentemente con. Todo. Con todo. Entre esas cosas, la gráfica, el periodismo de espectáculos, cine, Hollywood. ¿Qué tenés para medir? Contó un pajarito canilla que tenés novedades de último momento. Las escuchamos ya. No te equivocás. Así como entrevisto a Florencia Peña, entrevisto a Sinatra con una medium. Pero Sinatra no, Florencia Peña te creo. Bueno, igual no dije Frank. ¿La entrevistaste o...? Sí, la entrevisté. Le pregunté el video y todo. Cálida, dura. Diva cálida, que es un término medio, pero amable, sí. Que te impacta. Te sentís todo el tiempo que te estaba suriando, pero lo hace con una elegancia que. Respetable. Bueno. Pero vos me habías pedido noticias. Sí, por favor. Te cuento. Justin Bieber, ¿lo ubicás? Con un gran peinado. ¿Como el mío? No, mucho mejor. Ah, qué pitoco. Casi como una recuperación del peinado Flower, ¿no? De que supo tener una... Sí, como que lo reinstaló un poco. Sí. Escuché una anécdota muy buena de Justin Bieber, ¿te la puedo contar? Por favor, deseo de ardor. Estaba Mike Tyson en el programa de Conan O'Brien. ¿Ubicás Conan O'Brien? Es lo que Pettinato quiere ser y no puede. El colorado stand-upero de Late Night norteamericano. Genio, absoluto. Tipo sí. Que era guionista de las primeras temporadas de Los Simpsons, esa que nos gustan a todos. Estaba Mike Tyson y cuenta que un amigo de él estaba con Justin Bieber y lo llaman por teléfono. Viste que Mike Tyson tiene una voz así, como en el... Y le falta una oreja, ¿no? ¿O no? Él no, no, él se comió una oreja. Que de hecho en esa misma entrevista dice que estaba bastante fea de sabor. Mirá, bueno. Así que andá preguntándote por la vida qué sabor tiene tu oreja. Las orejas por lo general no son muy ricas de comer. Ese es el a punto. A menos que seas un hijo de puta. Pero bueno, este amigo le pasa con Justin Bieber. Justin Bieber le dice, ¿qué onda? ¿Cómo andás, Mike Tyson? El otro le dice, la verdad que voy para el orto. Mi señora, esto, la hipoteca aquello, no tengo un mango. Perdón, ¿eh? Sí. Se le subió Mike Tyson a la garganta. Bien. No te preocupes, le dice, venite para acá. No, no tengo plata, ¿dónde estás? En las Bahamas. No, no te preocupes, te mando un avión. Andá para el aeropuerto que yo te mando un avión y te venís. No te quedes callado, es increíble. Le quería mandar... Es que me dejaste callado. Y el chabón dijo, no, estás loco, le dice, yo no puedo. Me dice, tengo dos nenes de 3 meses. Me pero eso es un juego de niños para una gente de estas características. Pero es cuando te lo cuentan que de verdad pasa, es un toque impresionante. Claro. Pero bueno, Justin Bieber, sí. En su Twitter, que hace muchas cosas muy raras este pibe, mea... En baldes de bares y ¿cómo lo haces para saber que el Justin Bieber del Twitter es el verdadero? Por ejemplo, un Twitter de Obama, de Cristina Kirchner, de Martín Kardashian. Pero boludo, pero yo me hago. También digo, soy Nelson Mandela oficial. Y mañana voy a ver Cris Morena. Y pero después Nelson Mandela, sí. que ahora le sobra tiempo, que está ahí tirado en la cama. Está casi muerto igual. Bueno, vos no sabés si de Twitter o no. Lo encontraron muerto con el Julius. Claro. Crónica TV, fíjate, chequeá. Es verdad. Vos decís, no, esto no es mi Twitter y pumba, va, te entra policía a tu casa. Pero Nelson Mandela con los quilombos que tiene con la guerra mundial, ¿vos te crees que va a estar chequeando Twitter? Yo creo que sí, vos no lo chequearías si fueras Nelson Mandela. Yo estaría dándole de comer a los negros. <¿What>? Tirándole palomas a los leones, querido, ¿sabes? En el África los quilombos que hay bueno, con no me deja la recesión. Yo te Twitter, Justin Twitter. Tira un tweet que es una foto en Instagram, tira una foto del guión de Superman vs Batman. Y pone Robin y signo de preguntas. ¿Qué me decís vos? Me imagino que supondrá que él va a ser de Robin en la próxima película. Y tiene el guión que parecía el guión de la película. Entonces se armó como un pequeño escandalete tipo, what the fuck está pasando acá, Justin Bieber. Sería un gran Robin, ojo. Porque me parece que el Robin no es un adolescente medio afeminado con un copito medio flogger. No, Robin, no sé si quién es Robin, pero no es Justin Bieber. No, boludo, pero ¿por qué no? ¿Qué es eso? ¿Gardel, el guitarrista? Sí, Kane. Gardel, guitarrista de Bob Kane. Sí, soy todo eso. No es Justin Bieber, va. No es Justin Bieber. ¿Y por qué cree que sea, boludo? Gamusa, el que sí, estaba... Sí, no sé, el boludo de la película de Agresti, este, el anteojudo que estaba en la... Bueno, Valentín y los volcanes, ese, no. Valentín. Rodrigo Noya. Rodrigo Noya. No, Valentín es la película de Agresti. Claro, bueno, pero no me acordaba el nombre de él, pero no sé. O Rodrigo Noya o Justin Bieber, mejores también. No hay. Celebro tu apertura mental para que Justin Bieber lo sea. No, hay mucho mejor que Justin Pero Bieber. Ahora hay toda una especie de debacle o la hubo. Ay, ¿cómo Ben Affleck va a ser Batman? ¿Qué cree que sea? ¿Ricardo Abuleo? ¿Qué actor mejor que Ben Affleck puede interpretar a Batman que da... Sean Hamm. No el sé. De Madman. Ah, Madman. Pero... Toma, cómela. Empezó ese teatro con Pepito Cibrián. No importa. Hay tipos que tienen muchas cosas ya programadas. No sé qué quiere decir eso. Pero escúchame, nosotros en la industria del cine necesitamos un tipo que venda entradas. Pero John Hamm te vende, John amigo. Hamm no te vende tantas entradas como Ben Affleck. Hicimos un Focus Room que es, hacemos juntamos a 10 borrachos y a ver quién compraría la entrada. 7 votaron a Ben Affleck. Uno se murió ahí. Y otros 2 votaron a Juan José Camero. No te puedo discutir porque vos sos el que tuvo la reunión. A mí, Ben Batman, no me molesta. Cocainómano, por supuesto, en su peor momento. Pero bueno, que se tira la pileta bueno. En busca de cocaína. La otra noticia que tengo. Sí, otra noticia. Noticia número 2. Pero te la engancho porque soy un periodista con gambeta. Es que Ben Affleck ya se dijo cómo va a ser el Batman de Ben Affleck. Mirá cómo justamente me adelanté a tu noticia. Y por eso tenemos el guión acá en el panel. Sí. Digo, no sale $10,000 por nada del equipo que usamos, viejo. ¿Y qué dice este señor? Parece que va a ser, dijo, un CEO de Warner. Viste, CEO que son como la gente más importante de las empresas, al menos eso parece. Dijo que va a ser un Batman viejo y cansado, que ya pegó la vuelta. O sea, viste que el Superman como nuevo, el Dark Knight de Frank Miller, que era un tipo medio vencido. Exactamente. Entonces, lo que implica es que no van a ser un Batman nuevo. No es que van a explicar ese verbo que la gente dice mejor que yo. Sí. Porque es Batman. Sino que ya llegó cansado de ser Batman y de repente le aparece Superman en el barrio y tipo, ¿qué onda, papu? ¿Qué andas haciendo? O sea. Porque hay una escena muy importante, ¿no? En el cómic Dark Knight, donde se enfrentan, ¿no? A piñas. Al Ludo. Que, repetime, o mejor dicho, corregime si me equivoco, Superman representa como la derecha militarista de Reagan en los 80 norteamericanos, y Batman representa, no sé si la izquierda, pero un poco la resistencia al sistema establecido. Perfecto, lo dijiste perfecto. Podría votar a Biner Batman y a Macri Superman. Justin Biner. Bueno, ojo, Justin Miner, se viene Justin Miner. Bueno, te traje esas dos nomás, si querés te tiro más, pero me parece que ya estamos con noticias. Para mí, Batman tendría que hacerlo Clint Eastwood. Sí, pero... Sobre todo, más viejo y vencido que Clint Eastwood no vas a encontrar. Stallone podría ser Batman. Nah, es gracioso. O sea, pero, ¿por qué en las películas? Mira, el otro día escuchaba, hablando de historietistas y de superhéroes, en el podcast de la revista Comiqueando, hablaba Enrique Alcatena aquí, que era un prócer de la historieta nacional, que entre otras miles de cosas dibujó unos capítulos de Batman. Se quejaba de justamente el enfoque épico y gótico y serio y solemne que se le da a las películas de superhéroes en los últimos años. Torturados, conflictuados... ¿Qué piensan? ¿A Batman o a los superhéroes? No, en general los superhéroes, dramas existenciales, como con mucha profundidad. Y Quique, Alcatena, decía que el superhéroe debe ser, por definición o conceptualmente, una cosa más lúdica, más inocente, más naif, que él consideraba que el mejor Batman era el Batman de Adam West. Esa cosa más colorida, más humorística casi. Él porque tuvo un amor con Adam West. No lo sé, no lo creo, pero me parece que me gustó. No lo defiendo. Me hizo tener ganas de pensar así. Pero, obviamente que está bueno que sea inocente la historieta, pero también que la consumamos. No, pero digo, el concepto de superhéroes puntualmente, era un tipo, esa cosa del superpoder, el archienemigo, el tipo vestido. Vos fíjate que me parece, estoy pensando ahora en términos visuales, casi todas las ropas de los superhéroes, muy fluorescentes o con mucho color, en las versiones cinematográficas se las tiran más a negro. No, eso es un hecho. Un X-Men, le ponen ropa medio onda Matrix, mucha, y poco color fluo, poco color en primario. Después te tengo que contar algo de Matrix, haceme acordar un señor que vino acá hace unas cosas hace un rato, pero tenés razón, para mí hay dos vertientes igual. Las películas de DC, las de Martha Nolan, que habíamos hablado hoy. O sea, todo Superman y todo Batman. Todo Superman, Batman, viene todo eso muy serio, muy constreñido. Una peor que la otra. Se podría decir que sí. Yo igual le encuentro algo a algunas, pero... Batman 2 y para de contar. A mí la 3 me gusta un poco. Es cualquier cosa, pero me gusta un poco. Schumacher. Sí. Bueno, seguí, por favor. Un desastre. y la línea de Marvel, tipo Iron Man, Hulk, Thor, que son un poco más divertidas, ¿viste? Se tornan cosas un poco más... Para la chacota. A mí me gusta más cuando son menos pretenciosas y son más divertidas, más espectáculo. Pero lo que dice aquí, que lo que yo quiero rebatir ahí es, más vale que estaría buenísimo que las historietas sean divertidas, porque la mayoría de las cosas estarían buenas que fueran divertidas. Pero, en este caso yo entiendo, los superhéroes fueron creados en ese sentido. Pero el problema fue que los superhéroes se convirtieron en un consumo de tipo de 30 años como yo, y dejaron de hablarle a los chicos de 12 años, que son el público ideal de una historieta de superhéroes. Ahora, pero ¿no te parece lindo o simpático que un tipo de 40, de 50, de la edad que sea, entre en complicidad con esa lógica perfecto, inocente? Me parece increíble, y pero que no pasa. Haya que hacerlo, hay que actualizar al personaje de Superman, que quizás sea forzar un concepto que ya me parece que es mejor quizás mantenerlo como fue pensado en su momento. Una cosa inocente. Quizás no se puede, pero se puede hacer algo inteligente. Y sin demasiadas líneas de lectura. Yo creo que quizás no se puede hacer como que no pasa nada, pero... Digo, podés hablar a los dos públicos. Podés hacer una película para esas y otra película para los pibes. Por ejemplo, yo me quedé con ganas de ver Pacific Rim, ¿no? Que eran Titanes del Pacífico. Sí. Y me se ve, por supuesto, con los tipos cagándose a trompadas, los robots, los monstruos marinos. Y quería ver esa película, quiero verla. Y no quiero ver personajes profundos, dramas existenciales. Quiero ver mucho quilombo y que esté bien filmada y que sea divertida y chau. Igual, sí. Ahora, si voy y dice, no, este tipo lo dejó la mujer y está el hijo, lo llaman por teléfono porque no le pasó la cuota alimentaria. Entienda lo que va. Y obviamente... No super, creo que vaya por ese lado. Hay que castrar las películas por ese lado. Esas cosas que suntuosas, graves, de solemne, de no creer... En el superhéroe, digo, la última película de Superman demuele en Metrópolis peleando Y vos decís, dale, man, no hay necesidad de que maten gente a mansalva para hacer una película de superhéroes. No la hace más serio, matar gente. Una película, por más, porque se crea más oscura, simplemente es más negra, no es más profunda. También hemos hablado aquí en este programa con Javier Diz, la poca ya eficacia o el poco, la poca credibilidad o conexión que tenés con las ciudades que se hacen mierda o con los edificios que se caen. Son de plástico, viejo. Pareciera caer, o pareciera que cada película de superhéroes tiene que duplicar o triplicar el número de edificios destruidos. Y ya no se puede, ya está. Llegaste a un tope que tenés que destruir la luna, digo. El tema que ya no se puede es que se supone que los superhéroes se pelean y lo tiran a Hulk y rompe un edificio y no, digamos que no pasa nada, cae un edificio así, lo que sería un desastre de inversiones mundiales y sería un apocalipsis masivo. En la película hace una cosa que casi no tiene mucho peso orgánico. Ponerle que te tomas la licencia de, está bien, no sería un desastre masivo porque en ese mundo inventado construyen el edificio de vuelta en 3 meses, pero más allá de eso se pierde el espectáculo. Si todas las películas superhéroes apuntan a un fin del mundo gigante, colosal, XL, que tiene que ser increíble, que tiene que impactar, llega un momento que ya no impactás. Tenés que generar cosas más chiquititas dentro de las películas para funcionar. Sin embargo, acá recomendé una película que seguramente vos viste, y si no te la recomiendo, Juan Manuel, que se llama Poder Sin Límites o Poder Limitado. Increíble. Chronicle. Increíble. ¿Viste que chocame la mano. Gracias, Juan Manuel, gracias, te quiero. Porque justamente me parece que ahí es lo que podría ser una película, Así de chiquitita. Para mí la película es muy grande, pero digo, no tiene pretensión. No son tipos que luchan contra una especie de fuerza maligna. No tienen que salvar a nadie. Me parece que es lo que pudiera pasar si 3 pendejos, no sé, de la Villa 31 o de cualquiera tuvieran poderes gigantes y necesariamente tendría que salir todo para la mierda. El Poder Sin Límites Chronicle es esto. Es como filmada, cámara en mano, 3 pibes que descubren que tienen superpoderes. Y eso, va al principio es una joda para Tinelli con superpoderes y después es la pelea entre ellos. Le cuento a nuestro público, sí. Gustavito. Muy en la línea que me hizo acordar a cosas como Akira, por ejemplo, ¿no? Esa cosa. Claro. Por estamos aquí adelantando un poco lo que sucede. Cuando yo digo que es chiquita, quiero decir que el marco de la historia son estos 3 tipos. No es que hay nada gigante, no hay un fin del mundo. La pelea de todos tipos en una ciudad chiquitita, bien contada, cámara en mano. Esa película es... El que no vio esa película y le gusta la historieta de superhéroes, está equivocado. Al que le gusta el cine y no vio esa película, está equivocado. ¿Película del año pasado, de hace 2 años, que no se estrenó en cines? Sí se estrenó en cines. Mira, en cines y no tuvo mucho éxito. Y así es la vida. Pero el director de esa película va a dirigir la nueva película de Los Cuatro Fantásticos, si te sirve de algo. Bodrio asegurado. ¿Tenés más música, Juan Manuel? Quiero escuchar más canciones. Sí, tengo Te pido música. Que no me pongas canto gregoriano ni Bob Dylan. Te no, lo pido, no, no. Tenemos a Teenage Fan Club. Bueno, vos sabrás. Ah, bueno, vos no. Malo. Me gusta que... me imagino un pop edulcorado, muchas voces. Yo y laburo en el rock, viejo. Ropa de colores. Sí, y pirulines. Bueno, escuchemos entonces a tu banda. Seguramente son primos tuyos. Thank you. Rimbo con Soy tu padre en vivo para todo el país. Soy tu padre. Keep busting. Tenemos mensajes. Porque la cortina así lo indica. Entonces tenemos mensajes. Tenemos mensajes y te pido por favor a vos, Juan Manuel, que empieces a leerlo ya mismo. Tramontana dice, la crítica de Columba me llegó. Voy a empezar a dibujar historietas. ¿Qué dice Gustavo T? Espera que me perdí porque esto es muy complicado, la tecnología actual. Seguimos, por favor. Seguimos, por favor. Sos el peor. Te lo pido, por Gustavo T dice, ¿quiénes van a Comicópolis? Hace un repaso rápido, no sé si querés ahora. Dame tiempo que quizás habla una pestaña en Google y me asegura algunas cosas. Son muchos. Cabeza Tutuca dice, cuando Doggio... No, ¿dónde te fuiste? Perdí. Salí del chat porno, viejo. 1983, recién asumida la democracia. Y Manol dice, lo de afro algo viene a cuál era la terminología políticamente correcta para hacer referencia a los negros. Y sí, loco, tipeo como el culo. Para mí, afroamericano, dice. Pero no, eso dicen los yankees. Para mí, esclavos. Mejor definición que esa no hay. Yo, un poco te banco. Decime un negro cualquiera. González Soro, esclavo. Stevie Wonder. Esclavo del sistema. Chris Rock. ¿Quién? Chris Rock. Esclavo, más esclavo que ese no hay. Juan Palomino, ¿es negro? Kid Rock no es negro, Kid Rock es un boludo atómico, no Kid es negro. Kid Rock, boludo. Ah, pensé que era Kid Rock. No. ¿Qué más? Por favor, más mensajes. La puta madre. Yayo Yayola, recomienden cómic. Yo uno. Recomiendo cómic también. Yo también. Recomiendo cómic, recomiendo televisión, recomiendo novelas y recomiendo pan frávega. Yo recomiendo comer, defecar y dormir. Indio Solari dice, Ghost Rider es una cagada. Película que no vi, pero seguramente lo es. Te saltaste un par. A Juan Manuel Choto te saltaste. Que dice, bueno, ¿qué dice? Alejandra Lunick, ¿qué tan buena está? Decime una, mira, que esté buena. Está más buena que Alejandra Paradón, más buena que Margarita Teleré y más buena que Jennifer López. Ya está, papá, ¿qué más querés? Más buena no se puede, chicos. ¿Qué más? Y Manuel dice, perdón, con el culo, quise decir. Está bien, no hay problema, no hay que pedir perdón acá. Diego Negro Segovia dice, voy a ir a Inardi, que calculo que sea el Inadi, o quizás es otra cosa. A denunciarlos por decir negro y pelado, pero por discapacitado no. Me está matando, amigo. Sal a ir a Tergópolis, te voy a dar un beso en la boca, te amo. Gracias, yo también, negro Segovia. A pesar de que seas negro, como tu eslogan lo indica. Lau dice, pito, culo, teta, siempre garpan. Lamentablemente es así. ¿Qué más, Juan Manuel? Juan Domingo dice, para que hubiera sido mi nombre si mi apellido no fuera Domínguez. Domingo Domínguez. Domingo Domínguez sería una apócope. Mi papá es muy... sería un personaje de Marvel prácticamente, pero... Mi papá es muy peronista, pero como se llama Domínguez ya tampoco... Hay que tener un poco de criterio, no se puede ser tan cacofónico. ¿Qué dice Domingo? No importa, sí, ¿qué dice Domingo? Para debatir. Mirá el anime, coma. ¿Es de puto? No, es de chino. Chino la callejón, puto. Chino. Chino puto no hay, ¿sabías? Mentira. No hay chinos putos. ¿No viste las películas que dan en el Bafisi? Está llena de chinos putos. Son tipos que se hacen estirar los ojos. No son chinos, te engañaron. La callejón dice, Salas sos el mejor, bueno, se me cae la bombacha. Una boludez de un hombre que seguramente es gracioso y tiene un huevo en el bolsillo. El enano dice, ¿Chronicle dijeron? Sí. Y sigue, pará, te leo los tres juntos así no hacemos lo mismo de antes. A ver, a ver. ¿Alguien tiene la papa para verlo online? Es el plan del domingo. ¿La papa? La papa supongo que es el dato, pero... Claro, la papa fina, el dato de color, el dato para ver online Chronicle, pero bueno... Pirabay.org, alguien que puede llegar a haber dicho, pero quizás no nosotros. Bueno. Enano, ay, pasen la data de lo de Parecen Musaraña, es una cosa de locos. ¡Es verdad! Nuestro amigo Diego Parés tiene una muestra en La Musaraña, en Florida. Googleenlo, Facebook, una muestra increíble. Parece es el más grande. Diego Parés, asesino del dibujo. No, sos siempre... No, bueno, digo, asesino en el mejor sentido. Un tipo que no tiene límites a la hora del virtuosismo y la desazón. La contratapa de la Nación, compañero de Gustavo en Humor Barcelona. Humor Petit, revista Barcelona, Fierro. Bueno, una especie de mente... Es un mega hombre, una, claro, Victorinox del dibujo, sí, argentino. Sí, sí. Y está poniendo original porque sacó un libro con Llanto de Mudo en coproducción con Musaraña. Sí, 500.000 se llama. Sí, sí. ¿Cómo viene Llanto de Mudo? Una de las editoriales más productoras de material inédito, o mejor dicho, material nuevo independiente de la Argentina. Impresionante. Daya dice, nos vemos en Comicópolis, Gustavo. Nos vemos en Comicópolis, Gustavo. Me toca dar un taller el día sábado a las, creo que 15:30, un taller de humor, así que algo haremos ahí. Hay muchísimos talleres gratuitos de narrativa, color digital. Cómo afeitar un hombre con los dientes. De todo, y un montón de cosas más. ¿Qué más tenemos, mi querido Juan Manuel? El último, Hernán, hace un par de años, en 2009, se rumoreó que iba a salir la peli con actores de Akira. ¿Escucharon el rumor? ¿Alguna novedad? Lo escuchamos desde 2009, lo cual es hace bastante tiempo. No escuché el rumor. ¿Hay una película animada, no? ¿De Akira o no? Sí. Claro, qué boludo. La hay. Bueno, terminamos, chicos. Bueno, ¿hacia dónde nos vamos? ¿Hacia algún lugar, no? ¿Tenemos algo más por acá? Yo me voy a hervir un pancho. Andate porque tenés mucho mal olor hoy, pero... Bueno... Pásame el shampoo. Quédate callado. Como miembro del periodismo de espectáculos, para mí es un orgullo, de verdad, les digo así. Yo laburo en Perfil Espectáculo, pero no importa, porque yo al lado de esta persona yo no importo, al lado de la mayoría de las personas no importo, pero al lado de esto, maestro, denme un momento porque yo quiero presentar. Yo trabajo en el Perfil Espectáculo. Con nosotros, el señor Nautilus Chirabar. Buenas tardes, ¿cómo te va? Experto de espectáculo, deidad del periodismo de espectáculos. Hombre del pito grande del espectáculo. Me hizo mucho mal. Puede ser. ¿Qué nos cuenta Nautilus hoy? Bueno, muchas cosas están pasando. ¿Qué está pasando? ¿Vos sabés que Adam Sandler? ¿Tenés Adam Sandler? Adam Sandler lo tengo. Va a coronarle Eternapta. Viste que se mira hablando hace mucho tiempo. Pero, sí, pero hay un problema con los derechos y Adam Sandler no está en su mejor momento y no es el tipo de personaje que hace Adam Sandler. Que saber. Y yo algo... No puede ser. ¿Cómo que dijo el nombre de qué actor? ¿Qué actor dijo que está con Adam Sandler? Bueno, la historia. Dice que Walter es el pelotudo de un carajo. Puede ser. La película está basada en la historia de Walter Hill. No, igual después le cuento, pero parece que no es de Walter Hill. Que fue la dictadura, perdón. Se tuvo que exiliar, ¿sabes? Estaba en el mercado del tigre y mandaron bien por el terreno. Dirigido por Bruno Gabriel para la película. ¿Por quién está dirigido? Dirigido por el pianista Bruno Gabriel, que debuta como director de cine. Qué impresionante. Muy este bien. Dato no lo leí en ningún lado yo, Porque bueno, leo poco. Pues yo tengo la pauta. Yo tengo la cosa directa, aparte de ser... Igual usted no sabe si yo leo poco, no sea maleducado. Esto se terminó de decretar. Ah, ¿por decreto salió la película? Sí, por decreto. La decretó Obama. ¿Obama? Obama, sí. Entre medio del quilombo de Siria y el Obamacare, dijo película El Eternauta. Entre medio del quilombo de Siria y el Obamacare. ¿Y no se va a enojar, por ejemplo, el gobierno argentino de que se metan con historietas argentinas? No. Bueno, está bien. Le va a cantar. Perfecto. ¿Vos sabés que Star Wars? ¿Conocés Star Wars? Sí, algo me suena. Va a tener una versión local. Va a ser la miniserie producida por Morgan. ¿En serio? Sí. Qué bueno. ¿Y quién va a ser de...? Bueno, ¿cómo va a ser? Va a ser un nuevo Star Wars, pero en vez de estar en la estrella de la muerte, va a ser en Mirá Ser Devi. Pero va a ser como... Vio que Star Wars está como cuando era nene, cuando era adolescente, cuando iba al bachillerato. ¿Qué va a ser? ¿La primera película, la que vimos todos? Sí. Esa va a ser. ¿Y quién va a ser Luke Skywalker? El Chopper Piccoli. ¿Quién va a ser de Obi-Wan? Ricardo Brim. ¿Quién va a ser de Arturito? No se ría porque me tienta. No me acuerdo, perdón. Fabián Gianola me tiene anotado ahí, me parece. Fabián Gianola. Sí, sí. Fabián Gianola va a tener de Vito. ¿Y de Citipio? Los dos, la chula también. Sí, porque por computadora se puede, tiene razón. ¿Y la princesa que el mejor actor de todo para ser Arturito, Fabián Gianola. Probaron a Orlando Barbón y no anduvo. Probaron a Arturo Mal y no anduvo. Porque estaba muerto, por eso, estaba el cadáver, no se movía nada. Probaron a... Igual lo tienen que meter adentro de Arturito, puede andar un cadáver. Pero no se movía porque tenía que manejar el control, tenía que poner dentro, adentro. Eso es un punto, tiene razón. Vamos a empezar a trabajar, me la van a pasar con el 13. ¿Qué? ¿Me dijo que la dirigía? Campanella. Vio que Campanella dijo que no quiere dirigir Terminator. Estaba borracho. No estoy borracho, es verdad. Tengo una noticia de Murió Kazán. A ver, cuénteme. Se le tiró la concha. Todo, con el doctor Cabe. ¿Qué va a filmar, qué? Que se le tiró la concha, no se olvidó nada. Escúchame bien, boludo. No dije que iba a filmar, se le tiró la concha. Y con los pelos se hizo la peluca. ¿Que perfiló para dónde? No, se desfiló la concha. Discúlpeme, estoy muy mal del oído. Con los pelos se hizo la peluca. Dice la regla. ¿Tipo sí. Mr. T? Una peluca tipo... ¿Tipo Stevie Wonder? Stevie Wonder. Tipo, o como Justin Bieber, que a mi colega le parece que el pelo está muy bien. Uy, se le regaló blava. ¿Cómo sabe usted que se depiló la ropa? Porque me llamó a la medicina. ¿Mientras estaba depilando? Al mismo tiempo. Estaba como... en Cotro. Estaba comprando shampoo. ¿Para depilarse? Sí, porque se depila con shampoo. No, no es posible eso. Y parece que va... Se va a enfrentar a las Naciones Unidas. Ese tiene un problema que está acabando siempre, ¿vean? Está bien. Y le va a dar saliva de la vagina a los niños de África. ¿Por algún motivo en especial o simplemente por...? Porque le gusta. Es muy bueno, se le gusta hacerle bien. El hedonismo es así. Y tengo una última noticia de Mariano. Por favor. Mariano Carrondona. ¿Qué dice Mariano? ¿Qué va a filmar? Debuta en el cine. ¿Vio que yo sabía? Protagonizando la versión argentina del Duplo de Matar. ¿Qué la dije? No Campanela. Sé, no sé, pero bueno, dice Campanela ahí. Lo va a poner. Pero tú, ¿no? Grandona encarna a John Mike Taylor, el personaje que encarnó Bruce Willis. Mire. Y Bruce Willis lo va a estar reemplazando en la comisión de la clave. ¿Tío, la clave? Sí, claramente, sí, todo lo que diría. ¿Qué lo reparió? Un buen programa, yo lo miro siempre. Análisis político, la información total. No, igual cuénteme de la película, eso me interesa más. Bueno, en este caso está entrenando, está haciendo dominarios por su brazo, porque tiene que ser un personaje muy arriesgado. ¿Entrena con alguien? Hay famosos acá que entrenan gente. ¿Sí? ¿Quién? Concha López. Y Pocho la Pantera. Tiene que tener Cho en el nombre. Sí. Ok. Y Toto la Mamporcina. Ok. ¿Tú lo conoces a Toto la Mamporcina? Es una negra. Sí, la conozco. Que cubana, creo. Bueno, no tiene ninguna noticia más. Tiró bastantes bombas. Igual sí. Mañana va a estar todo el mundo hablando de lo que usted dijo. De Moria Kazan. Sí, eso sobre todo. Los abogados de Moria Kazan. Pero igual, no importa. ¿No tiene ninguna noticia más? Sí. ¿Cuál? Perdí 100.000 pesos. ¿En dónde? En el casino. ¿En Coto? ¿En dónde? No, en Coto. No, en el casino. Ah, perdón, me escucho mal. Ah, ¿es jugando a qué? Al... Blackjack. Bueno, me parece que es su vida privada y no corresponde que hagamos a radio. Así que me parece que le voy a despedir, le voy a agradecer, le voy a dar la mano. Te digo un beso. Te digo un beso. ¿Qué te digo un beso. ¿Querés un beso? No, que te dejo un beso. Seguimos. Vaya. Nos vamos a un tema, vamos a escuchar a Sonic Youth, me parece. Y muchas gracias, Nautilio. Muchas gracias por ser como es. Gracias. Este es un grupo nuevo de la llamada música de rock, que está dando bastante que hablar. Se trata de Sonic Youth y su tema Sugar Cane, que quiere decir azúcar canina, ¿no? Sugar es azúcar, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? Cane es un travesti famoso de Brooklyn. No, en serio, Cane es Cane. Cane, ¿no es Mondo Cane una película? Sí. ¿No es Orson Welles, no era Citizen Kane, Ciudadano Perro? No, es Kane, ría, como, boludo, o sea, Kane como nombre. Vos sabés inglés. Como Bob Cane, boludo. Vos Bob lo Perro. Antes. Bob Cane es Bob Perro. No, no era perro. No es Can. Es Cane. Can era una banda alemana. Sí. Que hacía... eran todos perros. No lo sé, no creo. Fíjate dentro del disco antes de hablar. Hablando de perros, vuelvo a recomendar el video de Kangaroo Court, la canción que usamos para mensajes de la banda Capital Cities, qué donde aparecen los tipos, los protagonistas caracterizados como animales, y realmente es espectacular. Lo vi muchas veces en un canal que anda muy bien que se llama YouTube. Recomendación de hoy, Mirá. YouTube.com. Es bueno ese. Tenés que estar con la primera, hay que enchufar la computadora, para que si no, no te lee. Ah, entonces ya entiendo dónde venía. Enchufá la computadora, prendés un botón que dice on y pones en el buscador www.youtube.com. Y ahí ya estás. Y lo primero pones, que aparece es lo que vos decís. No, tenés que tipear Kangaroo Court más video de una banda francesa que son un dúo. No es francesa, es yankee, me parece. No es tan fácil. ¿Hay más mensajes, mi querido Juan Manuel Domínguez? La verdad que está viendo un poco de pornografía. Hay pocos mensajes. Bueno, ¿y qué dice la gente? Aunque sea poca, es honrada. Eso es verdad. Hernán dice: Diego, pareces un recapo y los 400 estilos que maneja. No son 400, son 320. Tampoco la pavada. Además, es de los pocos que defendió a Sala hace un par de años por un chiste que salió en La Nación e indignó a Guillermo Andino, a todos los de C5N y a todos los forros anónimos de los foros de Minuto 1. No salió en La Nación, es lo único que voy a corregir de esa oración. A mí una vez me dijeron que Guillermo Andino... No, que Alejandro Fantino había dicho que me quería cagar a piñas. ¿Vos te lo bancás con Fantino? No, con nadie. Para mí la violencia es el mal de este mundo. Tienes razón. ¿Hay algún mensaje más? Porque nos pedían que recomendáramos historietas o algo así, Juan Manuel. Sí, tenemos un mensaje más y después vamos a las recomendaciones. Dice: Hernán, hay que tener en cuenta que el muchacho este parece tiene un historial de abuso de sustancias y es claramente antisemita. Pensé que decía abuso de menores. Incomprobable. Ni abuso de sustancias menores. Puede ser. Pero bueno. Hablando de recomendaciones, quiero recomendarte una muestra que me involucra directamente en el espacio Moebius del Patio del Liceo, esta galería tan pagueta, tan concheta y tan pintoresca. Muy de... cool. Muy cool, aquí en la capital federal de la Argentina, en la calle Santa Fe, la avenida Santa Fe 2729, el miércoles... Ahí en el espacio Moebius, esto que me quería, que está sobre el fondo del patio, al fondo de la galería, se van a estar presentando varios libros de historietas de Brian Hanches, el Perramus que reedita Ediciones de la Flor, Camila Torre Notari presenta su Tiburón Leopardo. Un aplauso para Camila. ¿Dije bien Tiburón Leopardo? ¿Eh? Creo que lo dije mal, perdón. ¿El Tiburón? ¿Qué dijiste? Tiburón Leopardo, dije. Diablo. Tiburón Diablo, ahí está, gracias Juan Manuel, de Camila Torre Notari. Y el libro Felices los Ñoños de Juan Vegetal, que vos reseñaste en la última Inrocuptibles. Y porque la coima es así, viejo. Cuando la coima aparece. Exactamente. Así que, bueno, toda esa gente, muchos amigos, muchos dibujantes ahí. Y una muestra que me toca de cerca porque son una recopilación de originales míos. Así que van a estar ahí presentándose este miércoles con todos estos libros y toda esta gente desde las 19 horas ahí en el patio del liceo esta semana. Nos pidieron recomendaciones, decía un cómic, uno solo, así que vamos a recomendar, vamos a hacer un ping pong yo y el señor Sala porque ya se nos va la noche. Un cómic argentino, te pido yo a vos que recomiendes, Gustavo. Un cómic argentino, uno. Así como rápidamente, ping pong. Inhumano. Perfecto. Ariel López B, editado por Llanto de Mudo, a quien nombramos hace un rato, editorial cordobesa independiente. La verdad es un artista notable, amigo y recomendable. Yo, me toca. Sí, una historieta francesa nueva. O recomendable o de cualquier época. Una historieta francesa, no, de cualquier época, Asterix, bueno, viejo, no hay vuelta que darle. No, pero más o menos que no sea de las obvias. Que no sea de las obvias. Los actos cotidianos. De. No me acuerdo. Manu Larsenet. Gracias, Pablo. Los combates cotidianos. Bueno, ¿ves que vos sabés más que yo? Bueno, porque esa la leí y me impresionó que son tres libros, creo que están compilados en uno, también se consigue en español, es realmente espectacular. Una historieta de superhéroes para recomendar. Que esté, ¿todos los tiempos? No, de los últimos años, de que esté saliendo ahora. All Star Superman. Frank Whitley y dirigido. Frank Whitley dirigida. Grant Morrison. Por Grant Morrison. Mirá, justo la única que leí. Bien. De pedo. ¿Qué te parece? espectacular. ¿Ves? ¿Ves que estamos dibujo, bien? Y el dibujo de Frank Quitely es espectacular porque parece una especie de Moebius de europeización del estilo norteamericano. Bueno, una historieta española. Una historieta española, rápidamente te recomiendo. El Movimulumi ese. No, sí, pero es imposible de decir por la radio. el fanzine Adobo. Un fanzine que seguramente es uno de los mejores que se hicieron en España. Adobo, después se hicieron varios números y la última edición es un libro, digamos, que compila, que tiene muchas más páginas. Búscalo por ahí, que realmente es alucinante. Uno de los autores de Adobo aparece en el último suplemento Fierrito de la revista Fierro, justamente. Perfecto, bueno. Estamos con Comicópolis. Sí, Comicópolis que empieza el jueves que el viene. El jueves 19 al domingo 22. Tecnópolis. Desde las 2 de la tarde. Sí, tenemos autores. Gratis. De, sí, talleres, autores, muestras, ¿qué más? Autos, tanques de guerra. Bombos, autos, bombos. Godzilla, no. Muchas cosas más. Pero sí, vamos a hablar de nombres importantes que vienen. Viene, por ejemplo, el señor David B., sí, que quizás no lo conozcan algunos, pero es una personita bastante importante en esto de hacer historietas. Francés. Francés. Tiene una historieta que se llama Epiléptico, La Ascensión del Gran Mal, es todo lo mismo, una historieta autobiográfica que él habla de su relación con la epilepsia de su hermano y cómo afectó a su familia y a su vida. Así de aburrido como suena, todo lo contrario. Increíble historieta. Con un dibujo que es espectacular, aparte. Increíble, increíble. Viene también Bill Sienkiewicz. Oh, un nombre peso pesado de los 90, ¿no? Por ahí. Peso pesado de los 90, en los 80, es uno de los que apareció en el universo de la historieta de superhéroes como diciendo yo voy a hacer algo completamente distinto, y la historieta de superhéroes extrañamente dijo ok, hagamos algo distinto, hagamos. Sorprendió con un estilo más pictórico, ¿no? Como más fuera de lo común del clásico dibujo, más cercano a Breccia que a, claro, Kirby, si querés, o sea, más como expresionista, tintas desparramadas, sí, como muy figurativo en un punto. ¿Qué hizo con Alan Moore Bill Sienkiewicz? ¿Cuál es su obra así como emblemática? Su obra emblemática para mí, bueno, es Electra. Electra Assassin, con Frank Miller, ¿no? Con Frank Miller. Frank Miller. Y después tiene una cosa independiente que él generó en el mismo momento que hacía historieta superior, que se llama Straight to Asters, que también es una historieta muy muy buena de él. Viene Sienkiewicz a la Argentina. Es bastante. Y viene un señor que se llama Josh Suarte, que yo mañana lo tengo que ver a las 7 de la mañana. Ajá, perfecto. Para que vos te digas. Josh Suarte es un holandés que en el mismo momento que Aaron Spiegelman estaba empezando a hacer historieta y recién bocetaba Mouse, él se hizo amigo, él tenía una línea clara, él inventó el término línea clara haciendo un catálogo sobre RG. Cuando digamos línea clara estamos hablando del estilo clásico y limpito de, por ejemplo, Tintín. Tintín, ponele, claro. Toda la línea del mismo grosor, el fondo tiene tanto definición como lo que está enfrente del plano. O sea, dibujo pulcro con un diseño gráfico, con una colores estética. Colores plenos, sí. Digo, muy fácil de ubicar. Este tipo inventó el término línea clara y al mismo tiempo es como una especie de renacentista que así como hacía historietas. Como una figura oscura o rara del panorama, digo, porque no es uno de los nombres que uno podría. No, es un nombre que está bueno conocer. Por eso, digo, una especie de secreto para el gran público. Exactamente, un tipo que también hace vitrales y también diseña edificios. Es un nombre muy interesante para conocer. Y después tenemos a Rizzo, a Olivetti, a Quino, a Carlos Reyes. Quino, que es una curiosidad, porque no es un tipo que aparezca. Quino, igual no va. Llevamos un androide de Quino. Ah, el Quino de cera. Sí, sí, sí. No, viene Quino. El jueves va a estar Quino. Quienes quieran conocer a Quino, quienes quieran verlo, quienes todavía no lo pudieron hacer, vengan a hacerlo ahora que tiene 80 años. Ya estoy sufriendo porque la gente hace algo que es muy boludo, que es gritar. ¡Quino! Gritar y decirle cuánto lo ama. Y eso casi se convierte en una especie de bomba de tiempo. ¿A Quino le gritan, vos, sí, decís? A mí me tocó padecer esa situación en la última feria del libro. ¿Sí? Cuando le están en Ediciones de la Flor. De pronto, no me acuerdo si fue este año que pasó o el anterior. Creo que el anterior. ¿Qué le gritan? No, había gente. Pagame el aborto. Es un tipo grande y como cualquier hombre, tiene un límite de tolerancia. No podés firmar 500 libros durante 6 horas. Entonces había una cantidad de números pautados. Ah, ok. Entonces se entregaban ponerle 100 números. Se al contó. Número 100, bueno, listo, muchachos, ya poner 500 personas haciendo cola. Y bueno, el tipo dice, bueno, gracias, incluso más de lo que tenía previsto. Y se va con su checkback. No, pero la gente desesperada, no, ¿por qué? Venimos desde tan lejos, me influencia. Viste gente llorando, una situación un poco descabellada. Digamos que tiene 80 años, si lo querías ver, lo habías visto antes. Pero digo, para mí, si vos sos fan de un tipo, lo mirás y te quedás callado. Pero ponele que sos fanático de mente, no es que es famoso, no es Justin Bieners. como decíamos antes. Pero la gente se pone un poco tonta, me parece. Es lo que decíamos antes. Bien. Me parece que ya estamos, amigo. Bueno, yo creo que me queda agradecerte por haber venido, por haberme salvado este momento, que estaba muy nervioso porque de pronto me vi sin mis compañeros, que son los que llevan este barco adelante en esta radio virtual, original, orgánica, real. A Marcelo Pompey, que por supuesto estuvo salvando esto también desde las consolas, desde los botones, desde la música. Y decirte a vos que estás del otro lado, que nos vemos el próximo domingo, ya con Pablo Conde, con Javier Diz, quien te habla, y vos, Juan Manuel, gracias de nuevo, nos vemos en Tecnópolis el domingo y los espero el miércoles ahí en el Liceo, en esta muestra y presentación de libros varios. Vayan a la muestra y te quiero, Gustavito, nos vemos. Yo no, pero igual aún así siempre lo mismo. Estamos juntos. Hasta mañana, el domingo que viene, chau, totales, gracias. Bueno, yo estaba hablando bien del operador, pero me parece que al pedo, porque... ¿Qué me pasó? Me parece que Kino no es el único hombre de cera. Poco fuerte lo tuyo. 45 años operando radios. No tenías por qué pegarle igual. 63 años operando pacientes. Pero ahora está sangrando. 42 años manejando Volkswagen y se equivoca en un tema, un desastre. Sí, pero tiene mano, tiene un gancho en la mano, ¿qué crees que haga? No me importa. Mirá el gancho en la mano que tenía el Capitán Hook y mirá hoy dónde está, manejando Coto. ¿Vos decís? ¿Qué se hace de acá? ¿Vos te vas a dormir porque tenés que ir temprano a buscar a este señor? Tengo que ir a comprar pasta de dientes porque me la pongo como en el pubis, porque como estoy... ¿No te pica el glande con la pasta de dientes? No, porque en realidad se siente distinto, es como una cosa... Pasa de largo el autobús, aquí estoy yo y aquí estás tú. Me extraña que Pablo Conde, que está en Canadá escuchando este programa, en Toronto, dice sugar cane igual caña de azúcar. ¿Qué se piensa? ¿Que soy estúpido? No, aparte, ¿qué se piensa? Porque está en Canadá, me viene a corregir. Pero que te tire cariño, ¿no? Que te tire una corrección. Pero si yo digo, pero este tipo que tiene esa formación, seguro que estudió con Alejandro Apo o con Bill Sienkiewicz. Te tienen que corregir. No admiten que uno pueda salirse del registro clásico del periodismo obsoleto. Rompé la compu. Si para mí es sugarcane, no porque me salió, boludo, como 4.000 patacones. Aparte no. Yo digo que es el otro día estuve en el Café La Academia, ahí, acá muy cerca de la radio, Callao, casi Corrientes. Sí, donde están las cabezas de animales en la pared. ¿Hay cabezas de animales? Lo decís por Osvaldo Pugliese, por María Casán, por Martín Caraglián. Claro, están todas las cabezas. No, pero viste que tiene como una especie de aire de espíritu bohemio, tanguero, intelectual, de izquierda, montonero, de gente que va a escribir. Es medio mugre, hay que admitirlo. Es mugre, pero simpática. Y aparte era uno de los pocos cafés abiertos que hay, por ejemplo, a esta hora en Buenos Aires, no de noche. Pero el otro día voy, viste que tiene ese espíritu ahí, ¿verdad? Con un televisor pasando ese canal Quiero. Quiero bomba. No, Quiero se llama. ¿Quiero qué? Me quería cortar un huevo, eso es lo que quería. Quiero, boludo, se llama. Eso sería un buen canal de televisión. Nunca escuché música tan complicada. ¿Por qué? Wisin y Yandel, Shakira, Arjona, ¿Wisin? Una y otra. Porque si lo pones, decía, aparte tiene una especie de diferentes cuadros por época, por década. Por ejemplo, década del 30 y te ponen Discépolo, Cobain, el 60, reggaetón. Década del 40, la emisión de la Virome, For Falcon, el Momo lo más canero. Mira, flash, a quemar ropa Polaroid. Y Conde que se ofende porque sigue escuchando desde Toronto, seguramente lleno de señoritas desnudas y fumando una mano como Soros Pepa en Brigada. Anda a cagar igual Go to Shit, dice, con la elegancia que lo caracteriza. Porque, uno puede viajar por el mundo, pero no deja de ser el negro cabeza que rompía estéreos en la Facultad de Derecho. Porque yo lo he visto a Conde hacer esas y peores cosas. Es un hombre ejemplar igual, en algunos otros aspectos. A mí lo que me dio bronca es que no se me ocurrió nada para pedirle. Pero nada, tipo... ¿Qué era, Juan, ni el de Maple, ni el de Maple, boludo. Un oso panda, ¿qué le voy a traer? No hay oso panda en Canadá. ¿No leíste la...? ¿Cómo? ¿La caña de azúcar o dónde te crees que se hace? Pero, no, es que sugar cane. ¿Viste que la caña de azúcar es la única cosa que come los azúcar? Porque en algún momento hay que irse. Pero lo de la caña de azúcar. Como unos sopandos, lo subí a McDonald's. Cuando llegué a casa, lo voy a fijar en la encarta. No, porque él estaba en contra de la capitalización del sistema, que siempre que maltratan a los empleados. Bueno, eso no es tan malo. Y pusieron un McDonald's para osos pandas. Viste que los osos pandas tienen la pija corta. Por eso te cobro yo, porque si no, me duele muchísimo. Adiós. Estás en Cíclope Radio. Slayer, finally, I'm leading the same. Slayer's my soul. desde Buenos Aires, Argentina. Estás escuchando Cíclope Radio. Aquí vas a poder escuchar rock, blues, jazz, funk. Encontranos y seguinos en Facebook y Twitter. Estás en Cíclope Radio. Fuera una teoría, una ecuación, a más merda, más música y más lírica. Memoria, neuronas, cerebro, 100,000,000,000, bombilla encendida, pulsos eléctricos. Es una ínfima fracción de pensamiento, una nueva palabra, por ejemplo, los perros, equivalente. Más música y más lírica, como si fuera una teoría, una ecuación. Biomoléculas sintetizadas, una nueva memoria, sinapsis, van originando nuevas conexiones. Neurotransmisores desde Buenos Aires, Argentina. Está sonando Cíclope Radio. Cíclope Radio, el rayo que anuncia la tormenta sonora. My wife, playing nursemaid to me, she's been filling me with tea and honey for a week now. A través de internet, online, las 24 horas. Súbase el rayo en cicloperradio.com.ar. Wonderful. How many? Moment to look in your eyes, put my hands on your sweet neck and squeeze out the life. Living without you, I pay quite a price, but to live without the torment of your cheating and lies. Live a life without your love is a life without your pain. If she wore a scarlet letter, I could let her live on, but not in this house and not in this song. I know that forgiveness is the way of the Lord. I guess I'll forgive her when she's dead on the floor. Live a life without your love. And will clean. And then man get a woman, she's hateful and mean. And this man needs a woman who'll stand by his side while the shame in his life eats away at his pride. Live a life